your sexy back. Yeah. And mother balls don't know how to act. Yeah. I'm thinking special what's behind your back. Yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. To the bridge. Dirty babe, you see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Vamos a eliminar este sonido que tenemos por acá para que se oiga claro y nítido el bello aroma de mi voz. El día de hoy, desafortunadamente, no estamos aquí en las instalaciones de turradioonline.com.mx, pero Comic Manía tenía que salir al aire. Entonces, mi buen amigo Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y un servidor, estamos aquí desde la Baticueva haciendo esta transmisión porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Una de ellas, sin duda, son todos y cada uno de los comentarios que nos han dejado en los diferentes blogs, ya sea el de la Baticueva o el de Comic Manía. Nuestro buen amigo Beto Calvo tiene como que la información de todos los comentarios, ¿cierto? Sí, así es, ya los recopilé todos los que se quedaron pendientes para irle dando salida a esas dudas que estaban colgadas. Y también para todas las personas que tengan dudas nuevas, saben que nos pueden contactar a través de mi Facebook, que todos saben es Carlos Joey Moisés, así de simple, así de fácil. O también lo pueden hacer a través del Messenger de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com. O también, curiosamente, tenemos activo el de Comic Conexión, que es Comic Conexión guión bajo. No sería comic-conexión@hotmail.com. Para cualquiera de las preguntas nuevas, también lo pueden hacer a través del Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniaradio. Entonces yo creo que ya de esa manera, pues nos podemos estar comunicando de alguna manera u otra para que no haya grandes confusiones, y todas las preguntas que ustedes tengan nuevas las pueden hacer ahorita, y si no, pues al menos las que ya se hicieron las podremos resolver. Y tenemos muchas cosas de qué hablar. Para empezar, pues obviamente, aunque no le gusta a Guider, aunque Guider se queje, aunque llore, aunque chille y aunque berrinche, tenemos que dar los agradecimientos porque sin ellos, bueno, ¿qué podemos hacer? Para empezar, me gustaría darte las gracias a ti, mi querido amigo Beto, porque honestamente qué lindo se está viendo el blog últimamente. Últimamente, desde que tú entraste a trabajar con nosotros, se ha estado viendo bastante lindo. Entonces me gustaría decirles a todos que nos digas la dirección del blog para que puedan ver tu arduo y magnífico trabajo. El blog es http://comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, y pues en serio, se ve bastante lindo. Me gustó mucho cómo quedó como que la parte de atrás, el wallpaper, se podría decir, ya te lo había dicho antes. Sí, el fondo. El fondo me encantó cómo quedó. Y me gustó mucho el logo que tú habías puesto, que era como que un logo provisional. Se ve bastante bien, pero a mí lo que me sorprendió fue que mucha gente quiso contribuir con diferentes logos, y primero la gente de Comic Corp, que le mandamos un gran, gran y fuerte saludo, un gran abrazo, porque ellos siguen promoviendo a Comic Manía, a pesar de que ellos empezaron con Comic Conexión, continuaron promoviendo Comic Manía. Y lo padre fue que ellos nos dieron un logo que les quedó bastante, bastante lindo, en lo que llega nuestro logo ya oficial. Y lo curioso fue que Sigurd Jarlsson quiso aportar un logo. Se atrasó, pero en lo que se atrasaba o no se atrasaba, o entregaba o no entregaba Sigurd Jarlsson, nuestro buen amigo Barnabás Collins dijo, pues aquí está el mío. Y se me hizo como que bastante lindo. Entonces ya tenemos tres logos, ¿no serán cuatro logos? No, tres logos, más el prometido por Javier Saurio, más el prometido por Sigurd Jarlsson. Entonces tendremos como cinco logos que alternar de vez en cuando. Entonces, pues bueno, espero que eso traiga un poquito más de vida a lo que es nuestro blog. Y digo sí nuestro porque es de todos nosotros, todos los que colaboramos, incluyendo nuestro buen amigo Carmix, que nos dijo que ibas a dar una contribución y ya la hizo. No tengo tiempo de leerla, pero pues obviamente la leeré. Muchas gracias, mi querido Carmix. Y curiosamente, hace meses, casi un año, no sé, nuestro buen amigo Gustavo Martínez prometió hacer una colaboración. Y hasta el día de hoy, gracias, bye. Estaré hablando con él próximamente y a ver si él nos cumple finalmente sus promesas. Nos entrega ya algo para subir acá al blog. A Leo, que también me gustaría darle las gracias porque él subió el programa de la semana pasada. Espero que suba también el programa a Covacha. Y también siempre está presente para grabar todas las cosas que hace. Es fantástico, está brillante. Esta magnífica tienda, la mejor tienda de cómics, punto. Nada más. Se encuentra obviamente en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata. La semana pasada, como todos ustedes saben, sintonizaron este programa, lo pusieron en la matriz de Fantástico, antes con Castle. creo que les fue bastante bien. Creo que la gente pues como que se divirtió escuchando este programa en lo que llegaban los cómics. Que me acaban de decir que resulta que hubo un problema con aduana, un problema con algún lugar. No llegaron a los cómics como deberían de haber llegado, o tan pronto como debieron de haber llegado. Entonces, que pues eso es una verdadera tristeza. Pero bueno, al menos tuvieron escuchando un poquito de Comic Manía, que eso pues no tiene nada de malo. Qué padre, que espero que se hayan divertido. Y pues obviamente no sé qué fue lo que llegó la semana pasada, porque pues hubo este problema con la aduana. Entonces no sé de qué cómics hablar esta semana, pero si hablar de los nuevos que van a llegar este miércoles, o que están a punto de llegar a este miércoles, o los que llegaron la semana pasada. Pero qué te parece si hacemos como hicimos la semana pasada y nomás damos una gran gama de diferentes gustos, sabores y colores de cosas que pueden conseguir en TPs. Porque si algo tiene fantástico es una colección de TPs gigantesca, ¿no crees? Sí, el surtido que tienen, tanto en números sueltos, atrasados, como en colecciones, ya sea en TP o en hardcover, es bastante extensa y hay para todos los gustos. Y también yo siento que hay mucha gente que siempre se va por lo nuevo, que no tiene, lo nuevo no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, pues, mientras más nuevo en muchos lugares es mejor, ¿no? Porque las computadoras originales, o sea, malísimas, las computadoras nuevas, pues, son mucho mejores, ¿no? Entonces, siempre está esta idea de que lo nuevo es mejor, y estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que darle un chancecito a recordar un poco de la historia. De hecho, hace unos minutos, antes de que tú llegaras, estaba leyendo un artículo de Comics Alliance, que estaban hablando de los Freedom Fighters, y me dio muchísima risa, ¿no? Porque dijo, algo así decía el artículo, DC está intentando una vez más hacer que a la gente le importen los Freedom Fighters. Y dije yo, qué tristeza que los vean de esa manera, ¿no? Como si fuera algo que sea por obligación. O sea, los Freedom Fighters son buenos superhéroes que no han tenido mucha suerte con sus diferentes cómics, pero yo siento que han tenido momentos muy grandes. La primera miniserie de The Ray, que es el hijo del Ray original, dibujada por Joe Quesada. Divina miniserie, ¿no? Entonces digo yo, esa sería una como de las recomendaciones que me gustaría hacer hoy. Hablaremos de eso más adelante. Pero bueno, tenemos que dar las gracias a alguien más. Pues obviamente a Lorna, por siempre aguantarnos, y porque le vamos a dar el día libre el día de hoy, porque en vez de estar escuchando este programa y que le esté molestando constantemente acerca de su increíble tendencia a fumar, va a poder estar relajada en su casa fumando todo lo que quiera y nomás va a poder subir este podcast. Me gustaría darle las gracias a todas las personas que semana con semana ponen sus comentarios, hacen sus preguntas y participan de alguna manera u otra en este programa, porque en serio, gracias a ustedes el programa fluye y va hacia adelante. Y honestamente me gustaría dar las gracias a todos los cielos y a los dioses del Olimpo que finalmente tenemos mujeres escuchando este programa. Yo pensaba que no había niñas que les gustaban los cómics, que solo les gustaba el manga y el anime, pero afortunadamente he estado equivocado. Y ya tenemos, por lo mismo que 4 o 5 niñas escuchando este programa, ¿no? Más o menos. Por lo menos 4 o 5, sí. Y eso es como que bastante lindo. Entonces, pues un saludo a, vamos a ver, tenemos a Aricia, tenemos a Abby Arcane, tenemos a allá a The Enchantress, que puede de esa manera. Tenemos a Bionic Mistress. Y Liliana no tiene nombre hasta ahorita, pero tiene el pelo morado, a ver si nos ocurre algo. Es como que casi casi la She-Hulk roja, pero no. Y vamos a ver, Pío, bueno, Dios mío, ¿Qué apodo le podemos poner a Pío? Mejor no digo el que me gustaría ponerlo, porque la quiero mucho. Pero, hijo, de vez en cuando me lleva al límite de la paciencia. Y bueno, un saludo a todos los demás. Espero que les siga gustando este programa. Esta sería nuestra cuarta emisión. Sí, ¿no? Imagínate, la cuarta. Y yo no quería irme a podcast por mucho, mucho tiempo, pero dije, ¿sabes qué? Desafortunadamente no voy a poder estar este miércoles. Más o menos, tú recordarás, a ti te he contado varias veces y de vez en cuando le he contado aquí a la banda. Además de ser actor de comerciales, trato de participar en otras cosas, ¿no? Desafortunadamente no he tenido mucha suerte en cine o en televisión. Pero mi buen amigo Mapa hizo una película llamada Buscando a Mar y me pidió que fuera un personaje secundario ahí. Dije que sí. Y resulta que el miércoles vamos a finalmente tener la oportunidad de ver cómo quedó la película. Rentó un espacio en The Movie Company, que es donde estaba Cinemark del Pedregal. Y pues ahí va a ser la premier, pero creo que va a ser como que premier solo para amigos y los amigos de los actores y los actores que obviamente participaron en la película. Va a ser a las 12 el miércoles. Y de ahí, terminando la función, nos vamos a ir a la casa de Mapa, me imagino, para celebrar si estuvo muy buena o para emborracharnos si estuvo del asco, ¿no? Ahí, ahí decidiremos durante la fiesta como qué haremos. Entonces yo dije, mira, ¿para qué estoy corriendo? Porque ir del Pedregal hasta donde está la estación, pues sí es un poquito lejillos, ¿no? Entonces no quiero andar corriendo, no quiero irme temprano de la fiesta, pues quiero estar con mis amigos. Hay muchos chavos que conocí en la película que no he visto en años. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a darme una oportunidad, entonces mejor grabo. Si tengo chance y Lorna está por la estación y salgo corriendo, pues puedo hacer como que los últimos minutos en vivo. Yo creo que también podría estar como que bastante, bastante bien y no creo que se ofendan demasiado todos ustedes. Espero, es con ustedes lo único que puedo esperar, que no se ofendan demasiado si es que llego un poquito tarde, pero bueno, al menos van a tener la información del día de hoy, porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, y una de ellas es algo que me enferma, como no tienen idea. Espero que te enferme a ti también, mi querido Beto Calvo. Primero me gustaría decir, estabas equivocado, sé que nomás lo hiciste para molestarme. Porque la mayoría de las cosas que tú haces en esta vida es para molestarme. No la mayoría, algunas cosillas. Yo sé que lo hiciste para molestarme, pero vamos a tocar ese tema, sin duda. Porque a mí me encantó, porque yo sé que tú lo haces para molestarme, pero nuestro buen amigo Bionic Master, que nunca nadie lo ha acusado de ser un hombre brillante, lo estaba haciendo nomás, él sí, para molestarme, ¿no? Entonces, ahorita me voy a, primero que nada, decirles por qué estaban equivocados. Y también tocar el tema en general, porque se me hace un tema muy estúpido. Pero un tema que, pues, todo internet está brincando y saltando sobre ella. Entonces, pues, hay que tocar el tema. ¿Te gustaría anunciar cuál va a ser este primer tema que vamos a abordar, mi querido Beto Calvo? Me imagino que la sorpresiva revelación de un personaje principal en DC Comics como homosexual. Que es algo que cacarearon durante semanas, que iba a ser un personaje icónico y de alta importancia en el universo DC. Y nos salieron con lo que acostumbran desde que están Dan Didio y Geoff Johns claro. Y a cargo, ¿no? Una babosada, honestamente. Es una idiotez, y te voy a decir por qué para mí es una idiotez en mil niveles. Primero me gustaría ir un poquito atrás en el tiempo, que sería mediados de los 90. Resulta que después finales de los 80, termina la crisis en Tierras Infinitas y deciden revitalizar todos los títulos de DC, y resulta que en el caso de Batman tenían a Batman con un Robin que era una copia al carbón directita de Ricardo Tapia, alias Dick Grayson, alias Robin, alias Nightwing. Este chavito llamado Jason Todd, si tú recordarás, tenía un origen idéntico al de Robin con alguna variación. Más o menos lo recuerdas, para que se lo cuentes a la gente. Muy vagamente, la verdad es una de esas cosas que he terminado por de designar así a las cosas que no necesito recordar ni siquiera como información inútil de esa que tanto coleccionamos. Okay. Bueno, yo afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieras ver, sí recuerdo perfectamente bien lo que sucedió y va de la siguiente manera. El joven Jason Todd venía de una familia cirquera o circense, como sea que sería correctamente. Él era pelirrojo, ¿okay? Originalmente, antes de la pre-crisis en Tierras Infinitas. Él y sus padres trabajaban en un circo, no recuerdo si era el Haley Circus, pero bueno, al igual que en el caso de Ricardo Tapia, un mafioso, esta vez en forma, no de el, ¿cómo se llama este? Boss, ¿cómo se llamaba el? Zuko, no era Boss Zuko, Tony Zuko, si tengo lo correcto, era Killer Croc, villano de Batman, va y amenaza a los dueños del circo de que si no le empiezan a dar dinero, él va a crear accidentes. La gente del circo se rehúsa a darle dinero a Killer Croc y el primer accidente que crea es la muerte de los Todd. Mueren los papás de Jason Todd, él no sabe qué hacer, Batman lo protege y eventualmente lo terminará adoptando. El niño, sus primeras aventuras con Batman como un héroe disfrazado era como Jericho. Un traje horrendo, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza, no eran colores, porque eran los colores de Robin, pero por todas partes. Y después, ya finalmente, Nightwing, mejor dicho, Dick Grayson, decide dejar la identidad de Robin, transformarse en Nightwing y le entrega el traje a Bruno Díaz y le dice: haz lo que quieras con el traje. Y él se lo da a Jason, y Jason se vuelve el nuevo Robin, Robin 2. Viene la crisis en Tierras Infinitas, y cuando rehacen los títulos de Batman, obviamente el golpe más fuerte fue Year One de Frank, de nuestro buen amigo Frank Miller, que si no han leído Year One, ¿qué están esperando? Estuvo muy bonita la animación, estamos de acuerdo, sí. Pero el cómic, el es otra cosa. Y la narrativa gráfica que tiene funciona incluso aún mejor que la versión animada. Es David Mazzucchelli, uno de los artistas visualmente más talentosos que tiene medio, que lamentablemente no trabaja muy a menudo, pero sin duda vale mucho la pena. Y esta sería una buena recomendación para que pregunten por ella ahí en Fantástico. Sí, yo sé que afortunadamente hay una cantidad enorme de versiones de este cómic, que lo tienen en TP, lo tienen en pasta suave, lo tienen en pasta dura, lo tienen, bueno, de la única manera que no lo van a poder encontrar es en los cómics sueltos. Afortunadamente yo sí los tengo, pero bueno, no es algo que saco de mi colección muchas veces, porque honestamente pues son cómics de los 80, se pueden dañar. Pero lo que sí les recomiendo es, si no han leído Year One, cómprenlo, vean la animación que fue directo a DVD, que está divina. Pero bueno, entonces deciden rehacer el origen de Robin, porque dijeron que sí, el origen de Robin estaba bastante chafón. Entonces lo que deciden hacer es, bueno, si tenemos ya un personaje, Jason Todd, vamos a seguir utilizando a Jason Todd, pero en vez de darle un origen y una personalidad y una caracterización tan parecida a Ricardo Tapia, vamos a cambiarlo un poquito, vamos a modificarlo un poquito y vamos a hacerlo más cercano a, pues no sé, a lo que se vendía en los años 80s, o en lo que se veía en las televisoras y todo eso, y era pues los niños banda, los niños con más actitud, ¿no? Porque pensaron que de esa manera mucha gente iba a estar como que más conectada, no sé qué rollo, ¿no? Pero es lo que deciden hacer. Y de hecho, ¿recuerdas qué es lo que estaba haciendo este nuevo Jason Todd post Crisis en Tierras Infinitas, cuando Batman lo conoce? Pues, ¿qué forma de mostrarte más rebelde que cometer un acto delictivo para atraer la atención de Batman, ¿no? Estaba robándose las llantas del Batimóvil, porque claro, todo el mundo sabe que solamente es una llave de cruz para robarte las llantas del Batimóvil. Estamos de acuerdo. Y ya le había quitado una de las llantas. Dije, no me digas, qué estupidez. Y obviamente el niño tenía mucha actitud. Batman trata de guiarlo, y al principio el niño como que no quiere. Lo mete en un orfanatorio por 10 segundos, lo saca del orfanatorio y finalmente permite que se ponga el traje de Robin. Pero este niño era increíblemente violento, muy agresivo. Más de una vez causa una muerte, o al menos trata de causar una muerte. Si a una persona sí la mata, ¿no? Y después trata de causar muertes por aquí y por allá. Trata de matar al Guasón, porque descubrimos más adelante que su padre fue secuaz de Dos Caras. Dos Caras asesina a su papá, y el chavito quiere asesinar a Dos Caras, pero no al Guasón, sino a Dos Caras, el que finalmente, afortunadamente, nos ayuda a deshacernos de esta mala hierba llamada Jason Todd, que fue nuestro Guasón. ¿Recordarás dónde fue? Sí, es una historia que se conoce como Dead in the Family, y también es fácil encontrarla en una colección en TPB. Los números sueltos, igual por la época, son bastante difíciles de conseguir. Si no mal recuerdo, la escribe Jim Starlin y la dibuja Jim Aparo. Un Jim Aparo ya como que muy cansado, a su arte no era tan lindo, un poquito más sucio. Sigue siendo el mismo estilo, pero más que sucio, yo me quejaría de lo estático, ¿no? Se empieza a ver como muy mecánico, algo que en años antes vimos que le pasó, por ejemplo, a John Byrne. Claro, que claro. Tiene una habilidad ya tan trabajada y tan profesional en lo que hace, que parece que hace el trazo en automático, no se siente el trabajo sin alma, sin corazón, muy frío. Especialmente en todo lo que está haciendo John Byrne, despuesito de lo último que hizo con She-Hulk. Y ya cuando estaba cerrando con Namor el Submarinero, desde ahí sentí que cayó un poquito. Cuando empezó Next Man, que era una idea interesante, pero no llevaba como que a gran lugar, su arte sí se vio bastante mermado. Pero bueno, retomando Death in the Family, obviamente lo mejor de Death in the Family son las portadas de Mac Mignola, que están, bueno, de lujo. Pero bueno, resulta que hubo un número, no gratis, curiosamente, que costaba 50 centavos o un dólar marcar. Y marcabas ahí y pedías si querías que Robin muriera o que Robin viviera. Obviamente yo marqué dos veces para que lo mataran. Primero, obviamente, porque me caía muy mal el personaje, ¿no? Porque yo quería y quiero muchísimo a Dick Grayson. Y honestamente quería ver si lo hacían. Y creo que la diferencia fueron, creo que 32 votos para matarlo. Entonces, pues obviamente terminan matando al personaje. Y a mí lo que odié de todo ese momento fue que tenía que contestar la estúpida pregunta de: ¿es cierto que está muerto Robin? Bueno, el principal problema... ¡No! Yo creo que aquí lo que pasó con el personaje, creo que a la hora de pensar en rehacerle el origen, me imagino que la decisión editorial fue más hacia el lado de: vamos a hacer que este personaje sea lo más diferente posible de lo que es Dick Grayson, y creo que se les fue la mano, ¿no? El resultado es que hubo gente que encontró el cambio como algo favorable, algo que por lo menos daba para historias interesantes, pero a mucha otra gente le molestó muchísimo. Digo, el hecho de ver la diferencia que hubo entre los votos para mantenerlo vivo y para matarlo nos da una idea de qué tan polarizada estaba la opinión respecto al personaje. Pero sabes que no que muera, que no muera, honestamente no me afectó tanto. A mí lo que me afectó es que tenía que sentarme y explicarle a toda mi familia, a todos mis amigos, a toda la gente que son neófitas en este ámbito de que son los cómics, de que efectivamente se había muerto un Robin. Pero no era el Robin que ellos conocían, porque obviamente la mayoría de mi familia o amigos o personas que no están enterados de los cómics, pues obviamente lo único o lo más cercano o la cosa más próxima que tienen a lo que es Batman es la serie de los 60s con mi buen amigo Adam West y Burt Ward. Y para ellos siempre ha sido Dick Grayson Robin. Y no estaban enterados de que ya era el líder de los New Teen Titans, de que ya tenía una relación muy fuerte con Starfire, de que ya se había cambiado de traje y de nombre a Nightwing, que era una identidad que alguna vez tomó nuestro buen amigo Kal-El, alias Superman, mientras estaba en la ciudad reducida de Kandor. De Kandor, que después cuando él se salió, creo que, ¿cómo se llama este? Panel, tomó este... Sí, me parece que es Panel, ¿no? Sí. Que es en uno de sus de sus primos que vivía en Kandor. Pero ahorita checamos el dato si es efectivamente Vanel, pero es por ahí el nombre, ¿no? Pero donde voy con todo esto es que toda esa información no la tienen, yo la tengo. Entonces cada vez que me decían Robin murió, le dije, bueno, es que murió el segundo Robin. ¿Cómo que el segundo Robin? ¿Qué es un segundo Robin? ¿No? Que solo hay un Robin. Bueno, es que sí hay un Robin, pero el Robin ya creció y por eso ya... Entonces, desafortunadamente, fue algo que para mí fue una pesadilla, porque era una gran explicación. Ahorita, tú ahora y yo... tenemos 5 o 6 Robins que tendrías que explicar. Entonces, debes dar gracias de que en aquel entonces solo eran 2. Serán 2 porque después ya viene Tim Drake, después está Carrie Kelly, del brillante y magnífico Dark Knight Returns. Si no lo han leído, ya saben dónde comprarlo. Obviamente también, si queremos en serio contar, tenemos a Stephanie Brown, que fue Robin por 10 segundos. Antes era conocida como The Spoiler. Hay un Robin que salió en una miniserie llamada Robin 3000, muy malita por cierto, pero él también cuenta como Robin. Hay un Robin en Batman Digital Justice, también un hardcover bastante lindo por cierto, que fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros cómics dibujados completamente en computadora, ¿no? Entonces, de que han habido muchísimos Robins, pero eso es poco a la cantidad de linternas verdes que hay. Hay 5 o 6 linternas verdes en la Tierra, como lo quieras contar. Depende si quieres considerar a Jade una linterna verde o no. Depende si quieres considerar a Alan Scott una linterna verde o no. Porque son linternas verdes, pero su fuente de poder viene de un lado mágico, a diferencia de un lado, entre comillas, científico. O para ser más correctos, de la linterna que se encuentra en Oa. Originalmente, en el multiverso pre-crisis... En solo la Tierra, Tierra 1, habían 3.600 linternas verdes. Curiosamente en Tierra 2 nunca mencionaron a un grupo de los linternas verdes, tampoco en el Tierra 3 al menos, y menos en Tierra X. O sea, habían 3.600 en Tierra 1. Viene la crisis en Tierras Infinitas, y ya como solo hay una Tierra, están los 3.600 linternas verdes. En la Tierra había en ese momento 3 extras. John Stewart, Guy Gardner y Alan Scott. Entonces habían 3.603 linternas verdes. ¿Okay? ¿No eran 3.599 porque el sector 1 no tenía un linterna asignado? No el sector 1, creo que es el sector 0. Bueno, es el sector donde está OA, ¿no? Era OA. 0, entonces son 3.600 más 3.600. Sí, okay. Porque el sector, que es el sector perdido o desconocido, que es donde están los Manhunters, Tenía North. Y había otro sector que era desaparecido, que eventualmente era una galaxia con ¿cómo se llama? Con conciencia, que era el sector 3600. Pero digamos, por decir, vamos a redondear hacia arriba, 3600, punto, ¿no? Ya, vamos a redondear. Después de que viene el Green Lantern Rebirth, se recuperan todos los internos que hay de Beto, se reinternan todos los... Me estás viendo feo, pero me vale. Se reintegran todos los linternas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La parte interesante es lo siguiente, de nuestro buen amigo Jeff Jones, decide que quiere hacer a los linternas verdes más como policías americanos, no tanto como policías mexicanos, pero policías americanos, Y todos los policías americanos, como todos los que crecimos viendo películas como Lethal Weapon y Running Scared, etcétera, etcétera, está el Buddy Cop, ¿no? Que es básicamente la idea de que son dos policías con personalidades totalmente opuestas y va a haber como cierto tipo de de roce y pegue entre ellos dos. Creo que los dos personajes más emblemáticos de esta problemática es cuando hubo una guerra entre Thanagar y Ran, y cuando hay que escoger a dos linternas verdes, escogen a un nativo de Ran y un nativo de Thanagar, y ellos son los linternas verdes encargados de ese sector, y curiosamente siempre se están peleando porque sus mundos están peleando. Uno de ellos se llama Isamot y se me olvida el nombre del otro. El Thanagariano era Isamot y se me olvida el nombre del Raniano, pero bueno. Entonces, de 3600 nos vamos a 7200. Si incluimos a Alan Scott, 7202. Si incluimos a Jade, si le das uno con Alan Scott y dos ya con Jade, si coincidimos que Jade es miembro o no miembro, ¿no? Resulta que Jade después, no, pero ya revivió. Revive Jade en Blackest Night, pues podemos decir si sí o sí, ¿ok? Y curiosamente, cuando se viene toda esta reestructuración de los linternas verdes, Hal Jordan se vuelve el linterna verde de la Tierra 1, es el, ¿cómo se llama? 2814.1. John Stewart es el 2814.2, si estoy en lo correcto. Y Guy Gardner y la basura humana llamada Kal Reiner se vuelven miembros de los Honor Guard en OA. Obviamente porque la Tierra no quiere a un linterna verde de 3 pesos, que es Kal Reiner, y por eso lo mandan lejos de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay tantísimos linternas verdes que cómo le explicas, y tantas historias, y precrisis, poscrisis, y ahorita ya con Tierra 2, pues no sabes cuántas linternas verdes hay por ahí también, o si es que hay o no hay. Entonces, hay tantas linternas verdes que cómo le explicas a una persona que es neófita en esto, que cuando dices linterna verde es gay, estás equivocado, porque no hay solo un linterna verde, hay, digamos, 7200 en todo el universo. Pues hay que ser muy específicos. De hecho, como todos ustedes saben, voy a ser parte del Comic Fest León. Estoy muy, muy contento, muy, muy feliz, porque después de 8 años de estar haciendo programas acerca de cómics, alguien dijo, ¿qué tal si lo utilizamos en alguna de las convenciones? Parece que no le tiene miedo al micrófono, ¿no? Entonces, le doy muchas gracias a Mr. X, porque creo que él fue el que me sugirió como parte de... Él es parte del comité organizador, y creo que él fue el que se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no invitamos a Joby, no? Entonces le doy las gracias a él, y obviamente voy a estar feliz de estar ahí. Va a ser el 23 y 24 de este mes, espero verlos ahí. Pero bueno, a donde voy con todo esto, una persona puso algo ahí, ¿no? De que Linterna Verde es gay, y puso ahí todo la entrevista que le hicieron a James Robinson. James, te quería tanto. Te quería tanto. Y Beto también, ¿eh? Creo que Beto fue el que me indujo el amor por nuestro buen amigo James Robinson, que fue a través de las brillantes páginas de Starman. Qué bonito es Starman. Y cuando crea personajes gays en Starman, lindísimos, ¿no? Incluso no solo los crea, a uno lo vuelve, ¿no? Porque en el caso del Starman de los 70s, Mika, nunca se había hablado de su sexualidad, y él de repente empieza a contar las historias y revela que es homosexual, y a nadie le... Yo diría bisexual. Sí, bueno, pero aquí volvemos a algo que yo comentaba el día que te estaba molestando. Claro, la revelación. Te odio. Sí, yo sí. Dije, es que si haces que un personaje extraterrestre sea homosexual, no tiene el mismo impacto, porque no sabes cómo son las conductas sexuales en su planeta, claro. Entonces puede ser, incluso digo, si nos metemos en temas de ciencia ficción, está el caso del Capitán Jack Harker, sí, que es homosexual. En Torchwood, ¿no? Entonces, si querían que hubiera un impacto, tenía que ser alguien de la Tierra. Y yo en aquel entonces después de la película yo lo comenté, porque era lo más obvio que iba a ser ese, que iba a ser un linterna verde. Yo mencioné a Hal Jordan solo por molestar. Exacto. Pero vamos, si algo caracteriza a DC en su versión actual es que no toma riesgos. Según ellos están haciendo cosas diferentes, pero se van a la segura. Entonces, dicen, un personaje icónico. Pues sí, estamos hablando de uno de más de 7200 personas que portan el mismo uniforme. Entonces creo que eso es algo seguro, sobre todo si tienes varios personajes de origen terrestre que utilizan el uniforme y el nombre. creo que era una forma muy muy fácil de sacar la vuelta y decir, sí, es un personaje icónico, es una linterna verde. Sí, pero no es el que se ubica como el principal. No, y no solo eso, si vamos a hablar a... Todo esto empieza, obviamente, el detonador fue la boda de Northstar, la boda gay de Northstar, que se me hace divino, se me hace fantástico, porque el personaje fue pensado para ser gay. Pero vamos a hablar de los personajes gays rápidamente de Marvel, sin contar mucha su historia. Tenemos a Northstar, tenemos a Shatterstar, tenemos a Hector, tenemos a Richter, tenemos creo que a otro miembro de los New Mutants, tenemos a Changeling, a Hulkling, tenemos a Wiccan. ¿Cuáles de estos personajes o cuántos de estos personajes contarían como icónicos? Ni siquiera Northstar. Cero. Ni uno de ellos es un personaje que tiene una gran cantidad de fans. Siempre los meten de personajes secundarios o terciarios en cómics de ensamble. Alguna vez le trataron de dar un poquito más de importancia a Northstar, pero pues la gente gay, que era básicamente la gente que más iba a querer comprar este título, no lo compró. No, de hecho tenemos varios amigos gays dentro del ámbito de cómics. Le mandamos un saludo a todos y cada uno de ellos. No diré sus nombres porque no sé si ellos les gustaría estar afuera del closet, pero los saludo a todos ellos. Y muchas veces que hemos discutido, ni uno de ellos es fan de Northstar. O son fans de la Mujer Maravilla, o son fans del Capitán América, o son fans de Batman, o son fans de Superman. Pero ni uno de ellos es fans ni de Northstar, ni de Hulkling, ni de Wiccan. Les caen bien porque son personajes representativos de su opción sexual, ¿no? Su identidad sexual. Creo que tiene que ver con cómo creas el personaje, ¿no? O sea, el esperar que porque una persona tiene esa preferencia sexual va a ser fan de un personaje que la comparta, es como pensar que si eres rubio solamente van a gustar los superhéroes rubios, o si eres zurdo te van a gustar los superhéroes zurdos. Es algo tonto y no tiene ningún sentido. No, y curiosamente, cuando yo tenía 4 años me gustó Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes, alias Squirrel Dogs, porque era rubio. Me gustó a Hodge de Starkin Hodge porque era rubio. Me gustó Bo Luke, que era de los Duques de Hazzard, porque era rubio. Y yo de niño era rubio, ¿no? Tiene el pelo mucho más claro, ¿no? Ahorita lo tengo castaño claro, antes lo tenía casi rubio. Pero la cosa es que tenía, 4 años. Obviamente, cuando ya estás un poquito más grande, te gustan los personajes que dicen algo para ti, representan algo para ti, o que son un modelo para ti a seguir. Me gusta Batman, me gusta Wonderman, me gusta Doc Samson, me gusta Cyclops, me gusta... ¿cómo se llama? Rick Jones, Black Knight, Green Lantern, el verdadero Green Lantern, Hal Jordan, y todos mis gustos por ellos no es porque se parezcan a mí de ni una de las maneras, o porque representen quién soy yo, sino porque algo tienen que me atraen, ya siendo a un nivel psicológico cada uno de ellos, siendo específico. Entonces se me hace como que un poquito ridículo, y todos sabemos que si los chavos gays no están comprando estos cómics, menos los chavos heterosexuales, porque la homofobia, creo que no es ni un secreto que digamos, no solo existe, es enorme en este planeta. Entonces, bueno, pero retomando, una de las cosas que no me gustó de que me estuvieras molestando fue la siguiente, porque obviamente yo sabía que no podía ser Linterna Verde, y te voy a decir por qué. Sabía que no podía ser ni Linterna Verde, ni Aquaman, ni Flash. Bueno, básicamente no porque perdón que te interrumpa, no porque hayan tenido una historia de heterosexualidad muy marcada, no. Porque por primera vez el cómic de Aquaman se está vendiendo, Barry Allen acaba de regresar y lo quieren tratar y mantener ese personaje intacto. A pesar de que Neil Patrick Harris fue el que le dio la voz en la brillante y magnífica animación de New Frontier. Y Hal Jordan, por un tiempo, espero que regrese ese tiempo pronto, era el personaje más importante y más comercial de DC. O sea, las últimas dos veces que él tuvo grandes sagas, que fue Sinestro Core War y Blackest Night, todo el mundo compró sus cómics. Y las versiones pequeñas de sus sagas... Todo el mundo. ¿Perdón? No todo el mundo. Bueno, tú no lo compraste, pero tú eres, eres un Amargator. Pero por decir también, War of the Green Lanterns también se vendió bastante bien. The War of Light, ¿cómo se llama esta cosa? Rage of the Red Lanterns. Todas estas pequeñas sagas o pequeños arcos también se vendieron bastante bien. Si hacían que Hal Jordan fuera gay, la gente se iba a molestar bastante. No pueden hacer que lo hiciera como tú mencionas, nuestro buen amigo John Jones, porque siento que es un detective marciano, es de Marte, pues... ¿Qué te puedo decir? Y ahorita hablamos de la psicología de los personajes, de por qué no podían ser. Nomás te iba a decir como que por fuera. Y después tenemos a los tres más grandes, que obviamente son Batman, La Mujer Maravilla y Superman. Superman y Batman son personajes tan emblemáticos de DC que jamás los iban a tocar de ninguna manera para que la gente se alejara de ellos. Y además, teniendo a Apollo y a Midnighter, ¿para qué vas a hacer que Superman... Además, deja tú de emblemáticos o icónicos en DC, son íconos reconocidos universalmente, incluso fuera de los cómics. Gente que nunca ha leído un cómic sabe quién es Superman, o quién es Batman, o quién es la Mujer Maravilla, por sus apariciones en otros medios. Entonces, el caso, a lo que me refería cuando te decía que no pueden ser ellos, cuando empezaron los rumores de esto, dijeron que iba a ser alguien que no había sido introducido todavía en los nuevos 52, por ende no podía ser ningún miembro de la Justice League que están haciendo Geoff Johns y Jim Lee. Entonces yo sabía que no podía ser Hal Jordan porque ellos mismos lo estaban excluyendo de esta manera. Insisto, yo si mi idea era que iban a usar una linterna verde es porque fuera de las personas que están en la liga, es difícil que encuentres a alguien a quien pudieras definir como icónico. Tal vez tendría que ser alguno de los personajes clásicos que no son parte de la liga, alguno que no por ahí se hablaba de Atom, en cuyo caso también tenían a uno nuevo que podían utilizar como salida de emergencia, pero insisto, si algo caracteriza a DC en años recientes es que no toman riesgos. Sí, y hablando de eso, ya si nos podemos hablar a un nivel profundo, la razón por la que yo me fui directo a la Liga de la Justicia fue porque la gente decía, tiene que ser un personaje icónico. ¿Y qué más icónico que los grandes siete de la Liga de la Justicia? Entonces dije, bueno, si los, vamos a analizarlo poniendo a un lado mi subjetividad. Vamos a hablar a analizarlo de una manera objetiva. Y resulta que en la mayoría de estos casos, su heterosexualidad, o en el caso de Batman, su asexualidad, son los que más los definen. Si nos vamos con Superman, su romance con Lana Lang y su romance con Luisa Lane es lo que define grandes partes de su lado de Clark Kent. No definen a Superman. Lo que define a Superman obviamente son el Pa y Ma Kent. Pero lo que definen Clark Kent, y la razón por la que sigue existiendo un Clark Kent, es porque él necesita tener una relación humana, y primero eligió a Lana Lang, que es su primer amor, y después tiene a su amor maduro, la mujer con la que se va a casar, y eso no lo defino yo, señores, lo define Alan Moore, entonces, y esta mujer es Luisa Lane. Y sin ella, el personaje de Clark Kent carece de razón de ser, porque todo lo demás lo podría dejar de hacer, pero no puede dejar de ser Clark Kent porque necesita a Luisa Lane. ¿Estamos de acuerdo? Si algo ha marcado siempre en la historia de Superman es que es importante su lado humano. Puede no haber nacido en la Tierra, puede no ser un humano de nacimiento, pero la forma en que fue criado por los Kent es algo que siempre ha definido el personaje. Y si hay algo que define el ser humano es la relación con otros seres humanos. Entonces empieza la relación con sus padres, el hecho de que incluso ya viviendo en Metrópolis y siendo Superman, ocasionalmente los visitaba para ir a cenar con ellos y demás, el mantener a sus amigos de Smallville, que eran principalmente Lana y Pete Ross, y cuando va a Metrópolis igual se empieza a rodear de un grupo de amigos porque para él es importante el mantener ese lado humano, y una parte importante de las relaciones humanas siempre son las relaciones sentimentales, y es una parte muy importante del personaje que no podrías de repente decir, no, es que saben que era parte de la máscara, no funciona. Es una ridiculez. En el caso de nuestro buen amigo Bruno Díaz, lo que más lo define es su total asexualidad. Desafortunadamente, después de ver la muerte de sus padres, a la edad que vio la muerte de sus padres, lo afectó a tal nivel que le es casi imposible relacionarse con gente a un nivel amistoso. Yo más allá de hablar de sociedad, hablar de asocialidad. Es incapaz de relacionarse con la gente a cualquier nivel. Realmente, si lo piensas bien, Bruce Wayne no tiene amigos, no tiene figura paterna. En tiempos recientes se ha convertido en figura paterna para toda la serie de Robins y demás. Pero esto ha sido así casi con calzador, porque es una persona a la que le cuesta mucho trabajo relacionarse con otra persona. Y hay que recordar también, si algo lo define, es que es una persona pragmática. Y el pensar en que fuera homosexual implicaría una serie de complicaciones que van completamente contra la idea de ser práctico y buscar hacer las cosas de la manera más directa y simple. Exacto, y de hecho las pocas veces que él ha tenido relaciones han sido siempre con mujeres. Ha sido Vicky Vale, Selina Kyle, Silver St. Cloud y Talia al Ghul. Entonces estamos de acuerdo que nuestro gran amigo Ra's al Ghul es uno de los detectives más importantes y más poderosos del universo DC, al igual que Batman. Y cada vez que Ra's al Ghul se enfrenta a Batman a un nivel psicológico, a un nivel mental, nunca ha dicho, hey, tú eres gay. Pues es obviamente que no es gay. Y de hecho, hasta el mismo Joker, él tiene más amor o afición por un hombre, que en este caso sería Batman, que el mismo Batman, porque Batman ve al Guasón como alguien que vencer, alguien a quien controlar, alguien a quien ayudar. En cambio, el Guasón siempre lo ve como es lo que lo completa. Es una obsesión, para el Joker es una obsesión. Ahora, en el caso de lo de Batman y Ra's, digo, no puedes pensar que hubiera una relación homosexual con todo y que cada que se encuentran los dos terminan sin camisa. Exacto, pero el Ra's al Ghul nunca ha utilizado eso a un nivel psicológico para poner a Batman en jaque. Y si me van a decir ustedes, ay, ¿qué onda con Apollo y con Midnighter? Bueno, eso tiene una excelente explicación. Primero, lean todo Stormwatch de Warren Ellis, que es muy interesante, muy bien hecho, un gran cómic. Yo tenía algunos números, no terminé de coleccionarlos todos, pero mi buen amigo Beto Calvo me prestó todos y cada uno, y de esa manera pude leer la historia completa de Warren Ellis. Y resulta que la razón por la que estos dos personajes se vuelven homosexuales es magnífica, porque está muy bien sustentada. Lo que termina pasando es que el gobierno crea a la Liga de la Justicia en el universo de Stormwatch. Los mata a todos, con la excepción de Apollo y de Midnighter, y ellos tienen que huir de la policía, del gobierno, de los militares, de agentes secretos, y como tienen que estar todo el tiempo juntos, no se pueden relacionar con nadie más, se terminan relacionando solo con ellos dos. La única persona en la que pueden confiar es en ellos mismos, la única persona con la que pueden hablar es en ellos mismos, la única persona con la que se sienten bien y capaz y tranquilos es con ellos mismos. Entonces, obviamente, pues, nace un amor que empieza fraternal y se transforma en amor, pero porque son las únicas, son como si estuvieran en una isla desierta, pues no les quedaba de otra que pues terminar juntos. Entonces ahí se entiende perfectamente, pero ese no es el caso ni de Batman ni de Superman. Estamos de acuerdo. Y más allá de lo de la isla desierta, ¿no? Es simplemente eso. Empieza una relación primero como compañeros de trabajo, si lo quieres ver de esa manera. Como mencionas, lo que se encuentra en la Liga de la Justicia en el universo Watson es algo que surge de algo así como el programa del supersoldado, ¿no? La creación de seres con poderes sobrehumanos de manera artificial, utilizando diferentes métodos científicos, biológicos y genéticos. Cuando los empiezan a eliminar y ellos dos huyen y se dedican a esconderse tratando de sobrevivir mientras huyen del gobierno que los está cazando, empiezas a hacer una amistad que se va desarrollando. Es la única parte en la que puedes confiar, y van más allá de ser el mejor amigo. El nivel de confianza termina desarrollándose a lo que se convierte en la relación homosexual, que termina como una boda misma, que no fue tan publicitada como las que estamos viendo ahora, pero pues en fin. Exacto, porque no podías decir Linterna Verde, o no podías decir Superman, o no podías decir Flash, tenías que decir Apollo y Midnighter, y la gente iba a decir ¿quién? casi que fue la misma reacción que dijeron Northstar. Pero bueno, sabíamos que no podían ser ellos dos. No podían utilizar a la Mujer Maravilla porque, para empezar, ella es un icono gay. Entonces, ya toda la gente gay que tiene que leer ese cómic ya lo está leyendo. No, y aparte. Y además no ganaban nada porque cuando hicieron el anuncio dijeron que iba a ser icónico y que iba a ser un personaje masculino. Entonces, esto mintía por la tabla. Y además, vamos a ser honestos. En este mundo, ver a dos mujeres besar no alebresta a nadie. De hecho, Muchos de los hombres que están presentes sacarían su celular y empezarían a tomarle fotos. Curiosamente, por alguna razón, el lesbianismo, al menos entre dos mujeres bonitas, entre dos mujeres feas, bueno, nos pone mal a cualquiera. Depende, ¿no? Hay círculos donde sí, donde sí es aceptado ver a dos mujeres. Digo, a mí me consta, yo he conocido lesbianas que les preocupaba el mostrarse afecto en público porque había gente que sí reacciona de manera negativa. Entonces, creo que es relativo. Tal vez sí sea, las veces son un poquito menos agresivas como en el caso de los hombres, pero sí hay círculos donde no es bien visto tampoco. Pero curiosamente, mi mejor amiga es lesbiana, y cada vez que estaba con su novia, que su novia me odiaba, por cierto, su primera novia, su primera novia, para tratar de vengarse de mí, de que yo todo el tiempo estaba pegado a mi mejor amiga, que era su novia, y me tenía como que celos, besaba fuertemente y con lengua y todo a mi mejor amiga como para darme celos. Pero no me estaba dando celos, me estaba dando otra cosa, déjame decirte. Entonces era así, nena, o sea, tú síguela besando, yo estoy feliz, ¿no? Pero lo que voy con todo esto es que en general, no vamos a ser específicos, pero en general no es tan feo, no es tan mal visto, tanto así que cuando dos actrices se besan en alguna serie de televisión cómica, una serie de televisión dramática o en alguna película, bueno, suben altísimos los ratings, ¿no? Porque todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando. Cuando Madonna besó a Britney Spears y a Christina Aguilera en los MTV Movie Awards, bueno, esas fotos salieron por todas partes, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pero no, pero fue como que más un estilo morbo y ganas de ver más. Vamos a vetarlas por siempre. Pero cuando dos hombres se besan, sí está cañón. Entonces yo sabía que era imposible que fuera la Mujer Maravilla, aunque sería la personaje más lógico, siendo que como es una amazona, las amazonas pues obviamente se vuelven lesbianas más rápido, porque pues, desconfiaban a los hombres, no querían a los hombres, querían estar alejados de los hombres, querían hacer su propia... No hay hombres en Triskaida, empezando por ahí, así, ¿no? Para empezar, entonces ahí que ella sea lesbiana no habría ningún problema, pero obviamente no causaría tanto impacto. Sabía que no podía ser Barry Allen por mil y un razones, pero la más importante es, así como Luisa Lane define a Clark Kent, Iris West, eventualmente Iris Allen, la esposa de Barry Allen, lo define como hombre. La razón, él es una de las personas más chidas del planeta, es un héroe nato, él siempre quiere ser el bien, pero lo que lo hace un hombre completo, lo que lo hace una persona feliz, lo que lo hace una persona... tranquila y relajada y más bueno de lo que es la relación que tiene con Iris. Punto. Si le quitas su relación con Iris, literalmente matas el personaje. Y de hecho, en los años 80, profesor Zoom, alias Eobard Thawne, mata a Iris Allen y el cómic de Flash se va al demonio. No saben qué hacer con el personaje. Finalmente, él termina matando, entre comillas, al profesor Zoom. Y después, por 20 números o más, es un, ¿cómo se llama esto? Lo meten a juicio a Flash y no se trata de nada el cómic. Porque el cómic sin Iris carece de razón. Así como, en muchos casos, el matrimonio de un personaje, el Hombre Araña, para ser específicos, tiende a, si no matar al personaje, alejarlo de su target audience, ¿no? Sí, de su público al que va dirigido. O en el caso de ver cuál otro matrimonio el matrimonio de Superman, que también terminó alejando y limitando mucho el tipo de historias que podías hacer con él. El matrimonio de Flash con Iris abrió al personaje a 20.000 otras opciones. Y dices tú, wow, es qué curioso, ¿no? Que tanto Flash como Elongated Man, alias Rap Dibny, es esposo de Sue Dibny, cuando estaban casados eran más interesantes que cuando estaban solteros. Entonces no podías hacerlo, era imposible, era ridículo. Sí, vamos, es parte de cómo están escritos los personajes, ¿no? En el caso de Superman era importante tener siempre anclado el lado humano. En el caso de Barry, eso no existía antes de su boda. Entonces, el punto que lo casan, dejas de contar solamente historias de un personaje que puede correr rápido, que era su única gracia, que incluso como superpoder suena bastante lindo. Y lo haces más interesante al tener algo que le importe fuera de ser Flash. Entonces, en el caso de Rad Dini pasa algo similar, ¿no? Sí. En el momento que te deshaces de la esposa y tienes al personaje del que no mostraste nunca otra faceta de su vida, tienes un cómic sobre medio personaje. Entonces, no funciona. Y curiosamente, este estilo de hablar de Flash fue a nuestro tercer Flash, que en este caso sería Wally West, que creo que tanto tú como yo lo adoramos. No tanto cuando lo escribía Mike Baron o cuando lo escribía William Messner Loebs, pero cuando lo toca Mark Waid, dice: lo primero que tengo que hacer con este personaje es darle algo importante en su vida que lo haga motivar hacia adelante. Y qué mejor que una mujer, al igual que con Barry Allen, que tenía a Iris West, nuestro buen amigo Wally West tenía a Linda Park. Y esa relación es una de las relaciones más interesantes, más duraderas, más fuertes de todo el universo de DC. Increíble. Ya no existe, por cierto. Sí, y lo que hace Mark Waid es, volvemos a lo mismo, no solo tienes un personaje con un poder que suena bastante simple y limitado en cuanto a cómo puedes trabajar o jugar con él, sino que además tienes uno que es una copia de un héroe que tenía exactamente los mismos poderes. Mismo traje y todo. Entonces lo que hace Mark Waid es crear un elenco de soporte a base de crear un grupo de amigos, curiosamente muchos de ellos enemigos de Barry Allen. Exacto. Después la creación de Linda, que se convierte en el ancla, lo que define a Wally como persona, más allá de tratar de ser el heredero del legado de Flash, o de lo que hace fuera de ello, es su relación con Linda y cómo intenta ser una mejor persona para complacer a la mujer con la que vive. Y curiosamente también te mencionas esto de que es un ancla. Durante todo el run de nuestro buen amigo Mark Waid, el personaje de Wally, se iba a viajes a través del tiempo y el espacio. Y lo único que le permitía regresar al punto donde él partió, porque obviamente cuando uno viaja a través del tiempo y el espacio, no necesariamente tiene que regresar al punto cero de partida. Pero lo que siempre lo anclaba, tal cual él lo mencionaba, era Linda. Porque en el momento que él se sentía perdido, en el momento que él se sentía sin una brújula, sin una guía, pensaba en Linda y llegaba a punto cero. Era divino, sí. Eso, de darle esa gran importancia. Vamos, eso me remite a una de las últimas grandes historias de Mark Waid en Flash, que es Terminal Velocity. Ajá. Donde al final Wally termina haciendo algo similar a lo que hizo Barry en Crece en las Tierras Infinitas, que Barry termina siendo absorbido por el Speed Force. Y la diferencia aquí, cuando todo el mundo piensa que Wally falleció de la misma forma integrándose al Speed Force, cuando reaparece lo dice, es que a diferencia de mi tío, yo tenía por qué volver. Exacto, porque su tío ya había perdido a Iris. Así es. Bueno, lo había perdido a través del tiempo y el espacio. Larga historia, vamos a meternos en ella. Pero, pues sí, al haber perdido esa guía, pues ya no tenía nada que lo podía traer. Después tenemos a Martian Manhunter, y algo que había sido muy claro en Martian Manhunter, y curiosamente ya, ¿por qué no metemos de una vez a Mera? Es sus romances con sus respectivas esposas los terminan de completar. Mera y Aquaman se casaron hace mil y un años, y aunque se han peleado, se han divorciado, perdieron a su primogénito Aqua Baby, no estoy mintiendo, se los juro, es Arthur Jr. alias Aqua Baby. La Silver Age, nostalgia. Sí, sí. No tal cual asesinado por Black Manta, pero Black Manta sin duda es la causa de su muerte. Y nomás tengo que decirles, no importa lo que haya sucedido con Mera y Aquaman, constantemente han sido pareja, y si se separan por alguna razón los tienen que regresar. No tanto porque Mera defina a Aquaman o Aquaman defina a Mera, sino es porque el personaje carece de tanta personalidad, carece de tanta carisma, carece de tantas cosas, que siempre es bueno verlo interactuar con otros personajes. Y es chido cuando interactúa con su sidekick, que en este caso es Aqualad, pero es aún mejor cuando interactúa con una mujer que está enamorada de él, porque dices, bueno, ¿por qué es que esta mujer tan hermosa se enamoraría de este idiota, no? Entonces, pues obviamente te quedas para ver qué sucede. Entonces, es una, y curiosamente, es un amor tan cute, tan bonito, tan bien logrado, que sería ridículo decir, ¿sabes qué, mi amor? Te he estado mintiendo a través de todos estos años, soy gay. No, incluso con los muchos cambios que ha habido en la personalidad de Aquaman, sí. Siempre ha sido una parte importante el ver cómo se relaciona con otras mujeres, ¿no? Sí. Ya sea con Mera o con Dolphin. Exacto. O hay que recordar aquella época en donde crearon una cierta tensión sexual entre él y Wonder Woman. Ah, sí, también. Es una etapa donde el personaje crece en base a la interacción que tienen, que se da en momentos. Pero son momentos muy muy interesantes, porque con Wonder Woman es difícil, como una amazona semidiosa, ¿sí?, integrarse al mundo del hombre como tal y encontrar un igual como relación, ¿no? Han jugado mucho con la relación, por ejemplo, con Superman, que lo venían como la pareja ideal, y de repente, si no me acuerdo, fue Grant Morrison el que empezó a hacerlo, de jugar un poquito, bueno, con la idea de que había una atracción entre Wonder Woman y él. La primera vez que yo lo vi fue en las páginas de Superman por John Byrne, y en las páginas de Wonder Woman por George Pérez, cuando finalmente se encuentran. Superman la besa porque es la mujer más hermosa del mundo, y ella lo acepta porque lo ve como un dios, como un igual, al único hombre. Superhombre, no es un hombre cualquiera, está por ahí los hombres. No, me refería a lo de Aquaman. Lo de Aquaman. Me parece que es Ben Morrison quien lo empieza. No, por lo menos. Quien lo desarrolla un poquito. Él lo desarrolla, pero esto empieza en la Liga de la Justicia de Europa, porque recordarás que ya al final de la Liga de la Justicia de Europa tenías un grupo muy fuerte de personajes, pero muy mal escrito. Tenías a Wonder Woman, tenías a Power Girl, tenías a Doctor Light, la chava asiática, japonesa, si estoy en lo correcto. Tenías el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan, que en ese momento estaba estaba poseído por Parallax porque tenía el pelo blanquillo. Tenías a Elon Garrett, señores, Man. Señores, cállate, uno de los más grandes villanos del universo DC. No voy a discutir podía contigo. Podía ser derrotado con Grecia. No voy a discutir contigo. Teníamos también ¿cómo se llama? A Aquaman. Entonces, Aquaman estaba como que teniendo una relación con dos mujeres ahí, con un poquito con Wonder Woman, pero así como que de pasada, porque él es un rey, ella es una princesa, y con Power Girl, porque en ese momento su origen era que ella era una descendiente de Arión, uno de los reyes de Atlantis. Entonces había como que este rollo. Pero sí, creo que fue siendo así como que de pasadilla ahí, y también en algunos números de Aquaman por Peter David, pero el que le empezó así a meterle ganas fue nuestro buen amigo Grant Morrison en las páginas de JLA. Y en el caso de Martian Manhunter, desde su primer miniserie, que fue hace siglos, hasta cuando estaba empezando la Liga de la Justicia por Kevin Maguire y Keith Giffen, y cada vez que alguien hace una miniserie de él, no falta el momento donde se sienta a pensar nuestro buen amigo John Jones de, oh, mi esposa, oh, mi hija, oh, murieron por fuego, oh, mi esposa, oh, mi... Y es constante, ¿no? Y creo... cuando llega a la Tierra, pues obviamente toma el cuerpo de hombres, rara vez toma el cuerpo de mujeres, y cuando toma el cuerpo de mujeres nunca es para mantenerse como mujer por un largo tiempo, ¿no? Nomás como tal es para explorar ese lado, pero no a un nivel sexual, sino a un nivel psicológico, cómo los hombres reaccionan hacia las mujeres, porque tengo que saber los dos lados del asunto, ¿no? Entonces, él no creo que sería gay, además, como tú dices, aquí en la Tierra se conoce estos dos sexos y... la interacción que pueden haber y las variantes sexuales, pero en Marte pues son personajes que de entrada tienen poderes mentales, no, tal vez el sexo con ellos es totalmente diferente y además se pueden transformar, pueden tener poderes camaleónicos, entonces es tú, ¿no? ¿Qué tanto puede ser sexual y qué tanto no? Entonces pues, no, obviamente a nivel psicológico creo que ocurre algo similar a lo que mencionábamos de Batman, ¿no? El tener una pérdida tan fuerte hace que le sea difícil relacionarse socialmente. En el caso del Martian Manhunter lo podemos llevar más lejos, no perdió solo a su familia, perdió a toda su especie, perdió a su mundo, es el último sobreviviente de Marte, bueno, entre comillas, ¿no? Porque de repente hemos visto que aparecen más marcianos por ahí, pero marcianos blancos, que son diferentes, pero él está solo en el universo. Exacto. Entonces para él es aún más difícil pensar en relacionarse de una manera diferente, entonces no tendría ningún sentido decir, ¿saben qué? Pues es que después de todo este tiempo he decidido que le gustan los hombres. Pues no, o sea, sería un poquito más que ridículo. Y ya para cerrar, nuestro buen amigo Linterna Verde, te voy a decir por qué yo siento que sería ridículo a un nivel obviamente de mercadotecnia, porque obviamente siendo que es uno de los personajes más populares ahorita en DC, todo el mundo dejaría de comprar, no todo el mundo, pero al menos yo dejaría de comprar su título, y no porque haya algo malo con ser gay, o sea, no hay nada inherente malo con ser gay, pero sí es algo muy malo cuando agarras un personaje que te dice constantemente toda su actitud desde que fue creado, que no lo es, y después lo transforman. Una de tus razonamientos que estabas utilizando para molestarme, que curiosamente era el que estaba utilizando nuestro buen amigo, el Bionic Master, para molestarme, pero él sí lo tomaba en serio porque él carece de conocimiento acerca de superhéroes en general, y porque él lee mucho, pero no sé qué tanto sabe de superhéroes. Lee, pero no asimila. Exacto. Y lo quiero mucho, me queda súper bien el Bionic Master, que de hecho él también trató de hacerme enojar, pero era a través de Facebook, y desafortunadamente hacerme enojar en frente a frente pues es más padre porque tengo tiempo para defenderme y podemos estar cotorreando y puedo ver tu tono. Pero cuando te quieren molestar a través de Messenger o a través de Facebook, pues obviamente lo tomas más personal porque no hay tono. O sea, agarró y me quiso molestar y dijo, ya resulta que el Linterna Verde que fue o que gay es Alan Scott, no Hal Jordan, que fue el que debió de ser. A lo cual yo le puse, Bionic, es la primera, no va a haber una segunda. Porque entonces, olvídate de mi amistad. Porque ¿para qué quieres un amigo que nomás te está molestando todo el santo día, no? Por eso ya no me llevo con Cupcake. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de Hal Jordan. Te voy a decir por qué no. Tu razonamiento fue, si tienes a un mujeriego, normalmente los mujeriegos utilizan eso como escudo para que nadie se dé cuenta que son gays. Curiosamente, bueno, Escúchamelo correctamente. No es que los mujeriegos utilizan como escudo. Más bien, algunos homosexuales utilizan el comportarse como un mujeriego socialmente para escudarse de suspicacias de los demás. Exacto. ¿Y quién lo acaba de hacer recientemente? Sí, espero que lo que hayas estado leyendo, y si no, por favor, léelo. Avengers Academy, uno de los personajes llamado Striker, resulta que acaba de salir del closet, es gay, y él utilizaba la idea de que era muy mujeriego como para que la gente no se diera cuenta de que el chavito fue abusado de niño. Y desafortunadamente este abuso de una persona por una persona mayor hizo que cambiara todo su yo interno, y pues el niño es gay, que está perfecto porque el personaje lo crearon de una manera muy interesante, y cuando descubres que es gay lo hace lo triple de interesante, porque el personaje era interesante pero como que era solo una nota. Cuando descubres que es gay y por qué es gay, el personaje se vuelve increíblemente complejo. Uno de los personajes que no eran lesbianas y ahora ya es lesbiana es esta niña de Power Pack llamada Lightspeed. Era esta Julie Power, es Julie Power, porque Katie Power es la más chica, Energizer, y la más grande es Julie Power, alias Lightspeed. El personaje de Lightspeed era un personaje que no tenía gran personalidad, era la segunda hija, ¿no? Tenías a Alec, tenías a Julie, tenías a Al, ¿cómo se llama el más chico? Porque era Alec, Julie, Scott, no sé, se me olvida el nombre del segundo niño, y la niña más chica era Julie. Solo tú mencionabas Power Pack, ¿cómo esperas que alguien se acuerde? Pero donde voy con todo esto es que el personaje no tenía grandes cosas que decir, la volvieron bisexual y creo que le hicieron un personaje mucho más interesante, ¿no? Porque pues ya al menos tiene algo que decir, algo que hacer. El personaje de Lucy in the Sky, alias Carolina Dean, alias uno de los miembros de, ¿cómo se llama? Los Runaways. El personaje siempre fue pensado para ser un personaje homosexual y se me hizo bastante lindo. Y después ella y Julie Power están saliendo en una relación lesbiana que se me hace divina, porque ambas tienen el mismo tipo de poder. Entonces, wow. Y todos estos siempre nos llevan a una vez más a por qué está mal la forma en la que lo hizo DC, ¿no? Exacto. Porque, el caso del primer héroe que se reveló como homosexual, al menos en las dos citas antes, como ya mencionamos, fue Northstar. En el caso de Northstar, ya tenía algunos años en el medio. Sí. Pero nunca en un papel prominente. Era un personaje bastante simple y que te daba a entender que había muchas cosas del personaje que no entendías. Entonces ahí entra bastante bien la idea de que tenía secretos que guardar, como es con el caso de todos estos personajes nuevos que de repente parecen unidimensionales y de repente te meten la idea de que hay cosas que no te imaginabas que pudieran funcionar de esa manera. Y funcionan. En el caso de Alan Scott estamos hablando de un personaje que tiene 70 años en el medio. Entonces, después de 70 años de historias de él, te dicen, ¿saben qué? Es que es homosexual. Es una tontería. Es una tontería. Pero bueno, te iba a decir por qué no sentía en el caso que, a diferencia de Stryker, Hal Jordan no utiliza su persecución de las chicas como para esconder absolutamente nada, porque algo que nos queda clarísimo de Stryker es que, aunque Dala aparenta ser un mujeriego, nunca concluye el trato. De hecho, uno de los personajes femeninos de Avengers Academy, su nombre es Vale, se empiezan a besar y se fajan un rato, y con ella dice, bueno, pues ya estoy lista, ¿no? Ya estoy lista para ti. Él le dice, no, eres una niña buena, vamos a mejor esperar. Pero la razón por la que le dijo eso era para que ella dijera, ay, qué lindo. Pero él le dijo eso porque tenía miedo de ver una mujer desnuda, porque no le interesaba ver una mujer desnuda. Pero curiosamente todos sabemos que nuestro amigo Hal Jordan nunca ha tenido miedo de ver una mujer desnuda. No, y de hecho, en este caso, además, creo que el ser mujeriego es diferente del caso de Hal Jordan. Muchísimo. Porque para él siempre ha sido una cuestión que tiene más que lidiar con su autoestima, ¿no? El hecho de estar constantemente tirando mujeres tenía más que ver con el hecho de trabajar sobre su autoestima que con tratar de impresionar a nadie, porque incluso durante muchos periodos él se ha sentido mal de las relaciones que ha tenido con mujeres a las que ha tratado como objetos. Entonces esto no encajaría con el perfil. Entonces yo lo utilizaba de la manera más superficial de decir, claro. Es un mujeriego, por lo tanto está ocultando algo, pero no funciona con, igual. Pero a donde voy con esto es que, primero, sí, su autoestima está muy clavada en eso de que mientras más, él tiene la idea de que mientras más mujeres con más mujeres se acueste, más hombre es. Tenemos uno. Dos, que también es muy importante. Él, su más grande amor, curiosamente, no es Carol Ferris. Y tampoco, curiosamente, es Hal Jordan. Su más grande amor es su padre. Él, se me olvida cómo se llama su papá, pero el que es un coronel de la Fuerza Aérea, llamado Jordan, obviamente. Era, en él le encantaba pilotear aviones y, obviamente, era un piloto de pruebas. Él adoraba a su papá, era su guía, su autoridad, su modelo a seguir, el hombre más importante, era un superhéroe para él. Adoraba a su papá. De hecho, una de las mejores escenas que creo que fue suprimida de la película, aunque no creo que se la usaron. Y cuando le pregunto a su papá, no, la quitaron de la versión original y la pusieron en la versión extendida de la película de... dirigido por Martin Campbell. ¿Viste la versión extendida? Vi la versión extendida. Es un masoquista. Adoro a Linterna Verde, que te puedo decir. Pero hay un momentito muy bonito cuando le pregunta a Hal a su papá: oye, papá, ¿no tienes miedo? Y su papá dice: bueno, hijito, tienes que recordar que es mi trabajo no tener miedo. Más adelante, su sobrino le pregunta lo mismo a Hal. Y Hal dice las palabras de su papá, y eso, como 20.000 otras escenas y otros momentos, te definen que el más grande amor de Hal Jordan fue su padre, y su padre murió brutal y violentamente. Entonces Hal no le gusta tener relaciones estables, no le gusta tener relaciones largas, porque en cualquier momento alguien se lo puede quitar, y más en el tipo de trabajo que él tiene, ya sea como piloto de la Fuerza Aérea, piloto aviador de pruebas o superhéroe. La persona que él más ama se la pueden quitar en cualquier segundo. Entonces, por ende, hace una vida llena de puras relaciones pasajeras para que él se pueda ir antes de que alguien se lo quite. Y ya nomás para cerrar, todos sabemos que nuestro buen amigo Hal Jordan, al igual que todos los seres humanos, tiene miedo y tiene que sobrepasar su miedo. Su miedo más grande, como recuerdan, es la muerte de su padre. Y esto lo vemos en Black Snake, que permite que Parallax vuelva a entrar a su cuerpo para poder enfrentarse encima del espectro. Y resulta que también tiene otro gran miedo. Y además de la muerte de su padre, su otro gran miedo es que él se enamora loca y perdidamente de Carol Ferris cuando tienen como 7 u 8 años. Y el problema es que él tiene miedo a ser monógamo, porque él sabe que si está con solo una mujer, cuando esa mujer se vaya, cuando descubran todos sus errores, todos sus defectos, por su baja autoestima, piensa esto. O esta mujer se la quite el universo, porque como todos recordarán, Carol Ferris es miembro de las Star Sapphires. O de plano pasen bien, o se muera por cualquier otra razón. Le tiene pánico admitir que está locamente enamorado de Carol Ferris. Entonces utiliza su manera de ser tan mujeriego para bloquear todo este pánico y miedo que le tiene a una relación estable. Y también tenemos que recordar algo muy importante, ahorita te dejo continuar, que cada vez, al igual que nuestro buen amigo Barry Allen o nuestro buen amigo Wally West, tiene que regresar de un punto abismal, más o menos cuando es poseído por Parallax durante Black Snight. Él utiliza el amor que siente por Carol Ferris para regresar. No utiliza la amistad que siente por Oliver Queen o la amistad que siente por Barry Allen. Utiliza el amor que siente por Carol, y de esa manera le permite regresar. Entonces, lógicamente, es imposible que sea Hal Jordan. Bionic Master lee cómics, entiende los cómics y después opina. Y también te voy a... Y sabes, nomás para que veas que soy buena gente, te voy a dar una galletita. Así como si fueras un pajarito y te digo, Polly wants a cracker, y te doy una galletita. Tampoco podía ser Carl Reiner. Odio a Carl Reiner. Es un estúpido Carl Reiner. Pero no por eso voy a decir que era lógico que él fuera gay. Porque él, desde el primer día que lo conocimos hasta el último día que lo hemos conocido, siempre ha buscado relaciones heterosexuales. Y curiosamente, bajo las manos de Judd Winnick, él tuvo un amigo totalmente gay y no tenía problemas. Y algo que sí es está cañón, es que si eres increíblemente homofóbico, ahí curiosamente es cuando puede ser que estás escondiendo algo. Pero bueno, ¿ibas a decir algo más de Hal? Sí, bueno, digo, esto es algo que hemos discutido en la sociedad. La psicología de los superhéroes nos ha enseñado que si hay algo a lo que todos temen, es a que se revele su identidad secreta. Y esto generalmente no es porque les preocupe lo que les pueda pasar a ellos, sino a sus seres queridos. Entonces, en el caso específico de Hal Jordan, como mencionas, su trabajo es no tener miedo. En el momento que tiene una relación estable, tal vez no tenga miedo él, pero tendría que tener miedo por alguien más. Entonces creo que ese es otro punto importante que habría que tomar en cuenta. En el caso del personaje, iría contra todo lo que hemos aprendido de él en todos estos años, el que te dijeran que era homosexual, no, tampoco hubiera tenido sentido. No cuadraba. Y de hecho, si ibas a través de toda la lista de los personajes revelados antes como heterosexuales, y era imposible cambiarlos a homosexuales. De hecho, el personaje de Obsidian, el hijo de Alan Scott, personaje creado para Infinity Inc., Tierra 2, pre-crisis, que tenía poderes de oscuridad, al igual que Jade tenía poderes de luz, ¿no? Eran como los dos opuestos. Ahí este personaje empieza como heterosexual, pero todas sus relaciones fueron muy cortas y muy torpes. Y alguien dijo, ¿por qué no lo hacemos gay? Y el personaje, pues, no cobró más fuerza, no se hizo más interesante, pero al menos tenía algo de lo que podían diferentes escritores hablar, porque el personaje era sin chiste. O sea, el visual de Obsidian era divino, pero el personaje nunca terminó de cuajar. Curiosamente, aún haciéndolo gay, no lograron nada. Pero en el caso de nuestro buen amigo Starman de los años 70, Michael Thomas, alias el Starman de los 70, que fue creado para un número de First Issue Comics, cómic de los años 70, muy chafón, el personaje nunca dijeron nada acerca de su bisexualidad. Lo que sí te especificaron en ese número es que tenía una novia, ¿no? Y básicamente el origen del Starman de DC de los años 70 es igualito al origen del Capitán Marvel de los años 70 de Marvel. Nuestro hermano amigo, el Capitán Marvel, es, en el caso de Marvel, es un guerrero Kree, un capitán de los Kree, los alienígenas. Llegan a la Tierra para conquistar la Tierra. Él conoce a los seres humanos, le cambian los seres humanos y dice: no quiero ser un conquistador, quiero ser un salvador. Y voy a salvar a la Tierra y los voy a proteger. Y lo mismo sucede en el caso de Michael Thomas, alias el Starman de los años 70. Misma historia, diferente color. No, ni eso. Mismo color. Porque es un azul más intenso, pero también es azul. Sí, porque para las personas que no saben, los Kree vienen en dos colores. Todos los Kree originales son azules. Pero si agarras un Kree y este Kree tiene relaciones con un ser humano, llámese hombre o mujer, o tiene relaciones con un hombre o una mujer verde, o azul, o amarillo, el hijo invariablemente, no importa el color de tu pareja, va a salir color piel natural terrícola, ¿no? Entonces, hay una gran división entre los Kree, entre quienes son superiores, los Kree de sangre pura, que son totalmente azules, o los Kree de raza mixta, que son mitad Kree, mitad persona de otro planeta, que son tono piel humano. Y curiosamente nuestro buen amigo Capitán Marvel, él es de tono piel, tono humano, y cuando llega a la Tierra, pues se identifica con los terrícolas, encuentra cosas importantes de aquí, de la gente de la Tierra, y se vuelve nuestro protector. En el caso de Michael Thomas, toda su raza es azul, llega a la Tierra, decide que la Tierra tiene cosas importantes, cosas valiosas, y decide protegernos. Su planeta lo abandona y se queda aquí en la Tierra. Y como están en los 70s y todo el mundo está entre las drogas, el sexo y el rock and roll, a nadie le importa ver un hombre azul ahí. Y él empieza como un hombre heterosexual, conoce una pareja que es de swinger, y se torna bisexual. Y sus relaciones más estables fueron con hombres, si estoy en lo correcto. Pero él ha sido para todos lados. Y curiosamente eso hizo que el personaje, pues, fuera un poquito más interesante. Con Obsidian no funcionó tanto. Y lo triste fue que el personaje de Obsidian desapareció con el reboteado de los nuevos 51. Entonces, estúpidamente, nuestro buen amigo James Robinson dice: bueno, si ya cancelamos a un gay, vamos a agarrar al más cercano al gay y vamos a volverlo en gay. Y en eso agarra a su padre, que es Alan Scott, y lo transforman en gay totalmente de la manga. Y lo más triste es que si hemos leído cómics con él, por decir el inmortal JSA The Golden Age, escrito por James Robinson, o los números de la JSA escritos por James Robinson y David Goyer, y después David Goyer y Jeff Jones, y si leemos especialmente los números de Roy Thomas de Infinity Inc., si algo nos queda clarísimo de nuestro buen amigo Alan Scott es que es increíblemente heterosexual. Tanto así, cuando le propone matrimonio a su peor enemiga, que es Arlequina, que Arlequina es su enemiga porque está enamorada de él y no sabe cómo decirle que está enamorada de él y se vuelve mala para que él se enamore de ella. Cuando finalmente se lo dice y se lo revela, es un momento muy bonito, ¿no? Porque es que ella dice: tienes que entender, yo como Arlequina tengo poderes de ilusión. Y aunque me veo muy bonita ahorita, si me quito los lentes, soy una mujer de, no sé, como 40 años o 50 años. Una mujer ya, no gorda, pero gordita, con pelo blanquito. Ya es una mujer que se ve ya gastada. Y en ese momento se la voltea a ver Alan y le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, porque yo también soy un mentiroso. Se quita los lentes y ves así, ¿cómo se llama? Se quita el antifaz. Y ves las arrugas y todo eso. Y cómo él utilizaba el anillo como para verse un poquito más joven y un poquito más robusto. Y en eso agarra y descubres que Alan Scott, de Tierra 2, en los números de Infinity Inc., usaba un bisoñé. Tenía el pelo ya muy, muy, muy para atrás. Y se quita eso. Y en ese momento ella lo ve y dice: él se revela todo para finalmente pedirle a la mujer que siempre ha amado que la ama. Ese es un acto de total amor. Es un acto de poner tu ego y tu narcisismo a un lado y darte y entregarte completamente a otra persona. Y a la persona a la que se le entregó fue una mujer. Entonces no veo nada que me pueda decir gay de ese personaje. Entonces se me hace muy ridículo, porque el personaje no te daba para ser gay, uno. Y dos, aún peor, al decir Linterna Verde es gay, todo el mundo automáticamente piensa en uno de dos. Y tú lo sabes, Beto. O piensan en Hal Jordan o piensan en Kal Reiner. Depende. No piensan en Jon Stewart, no piensan. No, y eso me lleva una vez más a lo que mencionaba de que DC no toman riesgos. No solo se fueron a la fácil de utilizar un personaje que usa una identidad en la que tienen a varios, sino que utilizan al de una tierra paralela. Se me hace un poquito ridículo. No había forma de que lo hubieran hecho peor. Entonces, y además me gustaría decirle a todas las personas, incluyendo a ti, Bionic Master, si vas a tratar de ser gracioso, sé gracioso. No trates de ser gracioso. Porque nomás molestarme diciendo debió de ser Hal, bueno, dame bases. Y dame bases claras. Dame bases de los cómics, sacadas de ahí. Porque una de las cosas también más chidas, la razón por la que nuestro buen amigo Parallax puede entrar al cuerpo de Hal, es porque a Hal le empezó a dar miedo de envejecimiento y todo eso, porque mucho de él, como tú mencionas, de su autoestima, está involucrada en cómo se ve. Entonces el tipo no es homosexual, es totalmente metrosexual además, ¿no? Entonces, y además, una de las razones por las que a mí me encanta nuestro buen amigo Hal Jordan es: yo soy igual de narciso que él, pero tú lo sabes. Soy igual de metrosexual que él, pero tú lo sabes. Y no me gustaría decir que soy mujeriego, pero pues digo, no me he ido tan mal en lo que respecta al sexo opuesto. Y creo que nos hemos conocido por millones de años, Beto. ¿Has visto algo homosexual en mí? ¡No! Carezco de ese lado. Porque no. Y de hecho, ofertas no me han faltado. Y no lo digo porque estoy tratando de presumir. Pero yo estudié en una escuela donde... Acabas de sonar como Michael Jean Fox en un episodio de Spin City. ¿Ah, sí? Cuando él dice, es que no me atraes. Uno de sus empleados era un homosexual. Ah, claro, claro. Llega alguien más y dice, es que, perdón, pero no me atraes. Y el otro dice, obvio, a mí tampoco. Y sale de la oficina y grita, pues para que lo sepas, hay homosexuales que me encuentran muy atractivo. No, te voy a decir una cosa. Yo no digo que porque soy muy guapo, pero por decir, estudié en una escuela de actuación donde casi todos los hombres que estaban ahí eran gays. Me consta, conocí a algunos. Sí, y más de uno de ellos me dijo, Joey, digo, ¿cuándo te animas? Le dije, no. Después alguna vez tuve que ir a una cosa de prensa para hablar, era una muestra de cortometrajes en Playa del Carmen. Y pues yo fui como prensa y me quedé en el mismo cuarto con el hombre más gay del planeta. Y tengo un amigo gay que es muy buena gente, que me dijo, hay dos tipos de hombres gays, están, y pues voy a insultar y perdónenme que insulten, están los homosexuales y están los putos. Y los homosexuales son hombres normales que les gustan otros hombres, pero que se pueden relacionar con otros hombres, se pueden relacionar con mujeres, y no están, perdón la palabra, joteando todo el día. En cambio los putos, lo único que están buscando es ver con quién se acuesta cada 10 segundos. Y lo peor de todo es que no saben tomar un no como respuesta. Están encima de ti, encima de ti, encima de ti, metafóricamente, encima de ti, encima de ti, encima de ti. Y resulta que cuando estaba en este lugar, el tipo que me tocó como compañero de cuarto es un tipo que, bueno, era la loca más loca del planeta, y estaba encima de mí, metafóricamente, todo el santo día tratando de que yo me tornara como él. Y yo le dije, compañero, mira, te respeto mucho, pero pues yo no voy por ahí, o sea, no, yo no bateo para ese equipo. Entonces él decidió que la mejor manera de lograr que yo bateara para su equipo era decirme y convencerme que Batman era gay. Se esperó a tratar de hacer esto un día que estábamos desayunando en el, ¿cómo se llama?, en el restaurante del hotel. Estaba ahí una niña que escribe para Cinemanía, la organizadora del evento, o una de las organizadoras del evento, que fue la niña que me invitó a mí, el tipo este y yo. Y ahí, rodeado de familias, es cuando decide decirme que Batman era gay. Bueno, la única razón por la que no lo maté en ese momento fue porque Dios es grande, pero le di unas gritas, ya cállate, estúpido, ¿cómo te atreves? Bueno, le dije hasta de que se iba a morir, el tipo se sacó de onda, ¿no? Y más adelante le preguntó a mi amiga, oye, ¿cómo puede ser que este chavo lo ha estado molestando, molestando, molestando con que es gay y no se enoja? Pero le digo que Batman es gay, pero luego me mata. Y dice ella, pues no sé. Y ya cuando me preguntó, le digo, bueno, es que yo me puedo defender, pero Batman no estaba ahí para defenderse. Entonces alguien tenía que defenderlo. Y me dice ella, ¿sí sabes que Batman no existe? Le digo, sí, perdón, lo siento. Sí, sí lo sé a un nivel consciente, pero mi subconsciente siempre creo que Batman sí existe. Pero bueno, no hablemos más de esto. Nomás quiero decirles, señores, primero, si me quieren molestar, no me molesten con que Hal Jordan debió ser el gay, porque los voy a borrar de mi Facebook. Y si no me creen, pregúntenle a Antonio. Uno. Y posiblemente a Bionic Master si me sale con otro chistecito. Uno. Dos. Si vamos a decir que Linterna Verde es gay, vamos a ser específicos, como esta persona que lo puso en lo de Comic Fest México. Yo le dije, bueno, si lo vas a poner que Linterna Verde es gay, sé específico. Di, Alan Scott, el primer Linterna Verde de la Tierra, que ahora, en la realidad rebuteada de los nuevos 51, es gay. Porque esa es la manera correcta. Porque si no, vas a crear una gran, gran confusión. Y después imagínate, el pobre Chip, van a pensar que Chip o que North son gays. Y está cañón, ¿no? Porque no tengo problemas con que los personajes sean gays, pero que te levanten falsos está muy cañón, ¿no crees? Sí, vamos, insisto, el problema es cuando tienes personajes que tienen tanto tiempo apareciendo en historias, de los que te han revelado tantas cosas y que de repente decidan darle una vuelta de tuerca a la historia y tener algo que no tenga ningún fundamento en nada que he hecho antes, es un poquito tonto, ¿no? Pero, pues, en fin, te digo, lo que encuentro más ridículo es que se fueron a la más segura de doble manera, ¿no? Sí. Con un héroe que tiene más de una identidad detrás del nombre y aparte en una tierra paralela. Pues bueno, creo que ya hemos hablado demasiado de este estúpido tema, pero creo que afortunadamente dentro de este estúpido tema tocamos varios puntos importantísimos de varios héroes de DC. Mencionamos algunos cómics que uno debería de estar leyendo. ¿Y saben dónde lo pueden encontrar? Muy fácilmente, en Fantástico, que se encuentra en la calle de Félix Cuevas, 835, muy cerca del metro Zapata. No se vayan en una parte, vamos a irnos a una cancioncilla. Relájate, mi querido Sigurd Jarlsson. Yo sé que estás tenso, que crees que te voy a poner algo de NSYNC o Backstreet Boys. No, te voy a poner otra canción, porque yo no quiero que sufras demasiado, pero vas a sufrir algo, eso te lo garantizo. Me gustaría que ahorita que regresemos toquemos algunos de los temas que estamos viendo ahorita que nos mandaron a través del correo electrónico de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com, y también curiosamente a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Exacto. Entonces ahorita vamos a contestar algunas de esas preguntas que se me hacen bastante interesantes. También me gustaría, no me gustaría decir que estoy sacando temas, porque literalmente no estoy sacando temas de programa a programa, pero estoy como que explorando ciertos temas en el mundo de los cómics, como alguna vez exploré el tema de Thanos, el tema de Avengers. ¿Qué te parece si ahorita nos concentramos un poquito en Alpha Flight y Northstar, para ser más específicos? Porque yo siento que dos o tres personas pues están escuchando Northstar, pero no saben qué rollo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si en vez de solo explorar a el personaje nomás porque es el personaje del momento, porque es gay, exploramos a toda la a toda su banda, toda su pandilla, por decirlo, que es Alpha Flight, que ahí fue donde salió el personaje por primera vez? Nos vemos una canción, regresamos un poco más con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. To red wash away. ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto sigue siendo Comic Manía. Vamos a ver, déjame graduar el audio. Ahí está, creo que estamos bonito, ¿no? Es como que es, tenemos la música de fondo, pero es totalmente de fondo. Y no nos va a interrumpir en esto, que es la exploración de la cosa más hermosa de todo el mundo, que son los cómics. Tenemos ahorita algunas preguntas, afortunadamente, en nuestro Twitter. La primera pregunta fue de Víctor Flores, que fue, ¿lo grabarás en algún lugar público? No. Sé que no lo preguntaste porque quieres participar en el programa, nomás lo preguntaste porque tienes mucho miedo de que volvamos a tener que grabar en ¿cómo se llama esto? En cafeterías, etcétera, y de esa manera tener el peor audio jamás grabado. Pero no. Estamos en la Baticueva. Y esto lo hice a propósito, primero porque ustedes se quejaron bastante y amargamente de qué tan feo estaba el audio de la Baticueva, ¿no? Los pequeños podcasts que grabamos, que fueron como 6, ¿no? Seis programas. Y también lo hice porque ahorita tengo un compromiso muy importante, no solo con todos ustedes, pero sino también con nuestro buen amigo Juan Bautista y obviamente con David Noriega, que son el gerente y el dueño de Fantástico, respectivamente. Y pues obviamente, pues si ellos van a poner un audio en su tienda, quieren que el audio pues se escuche muy bien, para que de esa manera la gente sepa qué cómics son los que estamos recomendando y no nomás escuchen o a las gordas feas que estaban detrás de nosotros la vez pasada, ¿no? Ahí fumando sus cajetillas detrás de cajetillas de cigarros. Señores, dimos muy buenas recomendaciones en la primera hora. Seguiremos dando buenas recomendaciones ahorita. Y ahí te va la primera pregunta de nuestro amigo Eric del Shiru Parker, que dice, ¿Team Pym o Team Palmer? Ya en serio, si podrían platicar sobre estos dos personajes tan parecidos, son de mis favoritos. Me pones con la espada y la pared, porque adoro a ambos personajes. Solamente te refieres a nuestro buen amigo Hank Pym, alias Ant-Man, alias Giant Man, alias Client, alias Yellow Jacket y finalmente alias Dr. Pym. En dos o tres momentos decidió más no utilizar sus poderes para él crecer o achiquitarse, sino para utilizar ciertas otras cosas para que se vea. Y tenemos del otro lado a Ray Palmer, alias el Átomo, no el primer Átomo. El primer Atom, que es ay, maldita sea, no puede ser, se me está olvidando el nombre del primer Atom, el que era parte de la Sociedad de la Justicia, el que no se hacía chiquito, nomás era muy bajito, Al Pratt. Ajá, no se me podía olvidar por mucho tiempo, porque pues, obviamente si se me olvida totalmente y por mucho tiempo, entonces ya no soy Carlos Joey Moisés, ya soy el gato de la esquina que no tiene nada que ofrecerles. Al Pratt nomás era un boxeador chaparrito y le decían el Átomo porque, a pesar de estar chaparrito, tenía un golpe que casi podía romper átomos, ¿no? O algo así. O era tan fuerte como una explosión atómica. Y resulta que ya el Atom de la Silver Age, que es nuestro amigo Ray Palmer, él sí se podía hacer chiquito con la radiación de una estrella enana blanca. Correcto. Y honestamente te tengo que decir, de los dos, los quiero a los dos, los amo a los dos, han tenido muy muy buenas historias los dos, pero sin duda mi favorito tiene que ser Henry Pym, alias Ant-Man, alias Giant Man, alias Goliath y alias Yellow Jacket. Y te voy a decir, parte de la razón, aunque no lo creas, es porque hace unos años yo tenía una lonchera, una de esas loncheras metálicas que se echaban a perder después de la primera lavada porque empezaba a romper la pintura. Curiosamente, yo si era superhéroes o parecían superhéroes, yo me lo compraba. No necesariamente tenía que saber qué era, de dónde venía o qué universo era. Si era algo que parecía superhéroes, lo tenía que comprar. Llegó a Cancún una lonchera de los Avengers. Yo no sabía que era un Avenger. No conocía a ni uno de los héroes de Marvel en ese entonces. Yo siempre fui más de DC. Pero lo vi y mi cabeza explotó. En esa lonchera aparecía obviamente el Capitán América, la Scarlet Witch, aparecía nuestro buen amigo Vision, Hawkeye, Wasp, etcétera, etcétera. Y curiosamente, no aparecía ni Ant-Man, ni Giant Man, ni Goliath. Aparecía Yellow Jacket. La primera vez que yo vi a Hank Pym fue con el traje más chido que tenía. Porque de todos los trajes, para mí, no sé tú, pero para mí el que más me ha gustado es Yellow Jacket. Adoro el traje, me gustan los colores, me gusta su símbolo, me gusta cómo fluye todos los colores, me gusta la máscara, me gusta estas cosas raras que tiene como junto a los hombros. Todo de ese traje me encanta. Y es un color que no debería de funcionar porque es amarillo con púrpura y sin embargo funciona perfecto. Me encantó el personaje. Mucho tiempo después, finalmente llega a Cancún los primeros números de los Avengers y de un momento Yellow Jacket, es como que llega Ant-Man y Ant-Man, Yellow Jacket, Wasp, como que mi mente empieza a unir las cosas y conforme va cambiando y va modificando este personaje, finalmente aparece Yellow Jacket y ya como que todo se une. Eso fue la razón por la que me gusta más que el Átomo, porque fue el primer impacto. Uno. Dos, el personaje, estamos hablando un poquito acerca de baja autoestima de Hal Jordan. ¿Cuál es la baja autoestima de un hombre que se puede hacer chiquito rodeado de dioses, ¿no? Tienes a Hulk, tienes a Thor, tienes a Iron Man, tienes a Ant-Man, pobrecito, ¿no? A pesar de que él fue el que venció a Loki en la primera aparición, en el número uno, el personaje siempre tenía esta baja autoestima, por eso es que en el número dos se vuelve Giant Man, para poder sentirse más parte del equipo. Pero después, a pesar de eso, sigue siendo muy mal Avengers y se decide retirar con su, en ese momento, novia, Janet Van Dyne Pym, alias The Wasp. Cuando regresa, se puede hacer aún más grande, que es como, llega como Goliath, y después tiene un problema en el laboratorio. Hay una explosión, el gas lo deja loco y le crea un cambio de personalidad donde se transforma en Yellow Jacket y es cuando finalmente tiene pues la valentía de pedirle a su novia Janet Van Dyne que se case con él, y finalmente ella se casa con él, no porque esté enamorada de su bravura, ¿no? O de su valor o de su nueva actitud. Está enamorada de él porque sabe que detrás de toda esa bravura está el Dr. Henry Pym, que en ese momento está teniendo problemas psicológicos, ¿no? Pero desafortunadamente todo este tipo de crecimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, y el no sentirse como un verdadero hombre rodeado de tantos dioses, pues termina creándole varios problemas, hasta que finalmente un día golpea a su esposa y eso le crea todo otro tipo de problemas. Pero a donde voy con eso, la razón por la que me encanta el personaje es porque parece más, entre comillas, una persona real, parece más realista, tiene docenas y docenas de problemas, a pesar de ser un miembro de los Avengers, a pesar de ser uno de los hombres más inteligentes del mundo, a pesar de tener grandes poderes, sigue teniendo problemas que tenía como un simple ser humano. Entonces me encanta porque lo rellena de muchas cosas. Desafortunadamente, en el caso de Ray Palmer, aunque han habido buenas historias con él, nunca han estado al nivel de las buenas historias de Henry Pym. Y básicamente, cuando utilizan a nuestro buen amigo Ray Palmer es cuando pues ya no les queda más de otra y necesitan que alguien, que algo se encoja, o que algo se haga grandote, o que necesitan a un ¿cómo se llama? Un científico físico por ahí. Pero no necesariamente han tenido muy buenas historias. Curiosamente, sus mejores historias han pasado en otros títulos que no hayan sido los de él, por decir. Aunque no lo creas, lo único que me gusta de Batman, The Dark Knight Strikes Back, que es malísimo, son todas las escenas con Atom. Son divinas. Uno de los mejores momentos de Atom es en DC The New Frontier, cuando necesitan destrozar al centro. Y la única manera es hacerlo chiquito, porque después de que se hace chiquito explota. ¿Y a quién llaman? Obviamente a Ray Palmer. También tuvo un cómic bastante bueno escrito por Roger Stern en los años 80 que se llamó Power of the Atom. Muy bien escrito el cómic, pero no llegó a más. De hecho, Roger Stern también para DC escribe a Starman de los años 80, a Will Payton. Muy buen cómic, pero no te lleva ni una parte, ¿no? Entonces, desafortunadamente, aunque ni uno de los dos héroes han tenido gran suerte, las pocas buenas historias de Hank han sido mejor que las pocas buenas historias de Rey. No sé qué opinas tú. Sí, yo también. Bueno, en mi caso, yo siempre he sido un poquito más parcial al universo Marvel, entonces ahí por tan solo por esa diferencia yo también me inclinaría por Henry Pym. Me parece que es un personaje mucho más completo y mucho mejor manejado a lo largo de los años. Lo que mencionas es que es una persona más creíble, pues en términos generales es algo que distingue a la mayoría de los personajes de la Edad de Plata, ¿no? Los personajes de Marvel tienen una base un poquito más realista, no, sus poderes no son tan exagerados. Incluso a pesar de las constantes comparaciones que pasan entre ambos, porque los dos son científicos y tienen poderes similares, me parece que la forma en la que tratan con los poderes de Henry Pym tiene mucho más sentido que cada vez que utilizan a Ray Palmer. Y aun cuando ambos suelen ser usados mayormente como personajes secundarios, me parece que en el caso de Pym lo han hecho de una manera mucho más compleja. Entonces sí, yo también prefiero a Henry Pym en ese caso. Digo, en cuanto a Tom, ¿qué tan difícil les ha sido hacer buenas historias? Que una de sus series más famosas lo tenía en un mundo microscópico donde tenía aventuras de espada y hechicería, siendo un científico. Entonces, no sé, creo que el problema es, una vez más, no de personajes, sino de escritores. Sí, y bueno, qué desafortunado que no haya sido tan suertudo ni uno de esos dos personajes, pero es el problema con ser chiquito en un universo de grandotes. ¿Qué le vamos a hacer? Y teníamos aquí una pregunta de Amra Al-Hazred, que es, Joey, solo para preguntar qué onda con Ghost Rider, si pudieras explicar su desarrollo y los que han sido un Ghost Rider, y gracias, un abrazo. Y sabes qué, lo podríamos hacer, vamos a tratar de hacerlo rápido, porque ahorita que recuerdo, más que nada para hacer este podcast, era para limpiar todo nuestro backlog de comentarios, es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que atender las preguntas porque, aunque no lo creas, sí tenemos a gente conectada en este momento. Miguel Espinosa está conectado, Ambra hasta la red se fue, el Sir Victor también está, y aunque no lo creas, Abby Arcane, que se encuentra también con nosotros. Entonces vamos a saludarla, porque ya que nunca la vemos, entonces hay que saludarla de vez en cuando. Pero ahí te va esto. ¿Qué te parece si contestamos rápidamente esto de Ghost Rider? Después nos vamos a algunos de los comentarios y vemos si tenemos algunas cosas más por aquí. Bueno, ahí te va. Tan simple como esto. Ghost Rider, el primero que existe en el universo Marvel, es un personaje del viejo oeste. Estoy, me refiero a un nivel cronológico, no necesariamente un nivel de continuidad de cómo fueron saliendo, pero el primer Ghost Rider fue un héroe del oeste, se vestía todo de blanco, su capa, sus guantes y su máscara brillaban en la oscuridad y de esa manera creaba mucho miedo a los maleantes que él detenía. No tenía ni un poder sobrenatural, excepto esto que parecía un verdadero fantasma. Cuando el primer Ghost Rider muere, el espíritu contacta a su hermano y le dice: tú tienes que ser el nuevo pistolero que pelee por la justicia. Pero para ese entonces, nuestro buen amigo Johnny Blaze ya se había introducido como el nuevo Ghost Rider. Entonces el segundo Ghost Rider del oeste no se llama Ghost Rider, se llama Phantom. Efectivamente. Y más adelante, el espíritu de este personaje que alguna vez contactó a su hermano y le dijo: tú tendrás que ser el nuevo. O creo que si no lo contactó, tal vez más como que fue como un legado, porque más adelante este primer Ghost Rider se va a, bueno, su espíritu en el presente contacta al descendiente de ambos hermanos y le dice: tú tendrás que ser el nuevo Phantom Rider. Entonces hay un Phantom Rider en el pasado, en el, ¿cómo se llama? El viejo oeste. En el viejo oeste, y hay un Phantom Rider en el presente, ¿no? Que ya tiene poderes un poquito más fantasmagóricos, que es, por decir, disparar, tiene una pistola que dispara balas especiales fantasmas, ¿no? Así de ectoplasma o algo así. Ese sería nuestro buen amigo, el Ghost Rider o Phantom Rider del viejo oeste, y después eventualmente el Phantom Rider del presente. En el caso del Ghost Rider, el primero es Johnny Blaze. Johnny Blaze hace un trato con el diablo para regresar a su padre, si estoy en lo correcto, ¿no? Pero su padre es, porque su padre se estaba muriendo, hace un trato con el diablo para que su padre no se muera. No, creo que no era su padre, era su padrastro, ¿no? Digamos, la persona que su papá se muere. ¿Quién lo crió? No, su padrastro. Su papá trabajaba con motos en un como circo. La moto del papá explota, el papá muere. Entonces, tú ves que tiene una novia. El papá de la novia es el que lo cría. Es ahí, de hecho, cuando conoce a su novia. Y este tipo tiene un accidente, tenía cáncer y se estaba muriendo. Entonces él hace un trato con el diablo para que el señor no se muera. Entonces el señor no se muere de cáncer, pero se muere haciendo un truco en la motocicleta. Y después cuando le dice el diablo a Johnny: pues Johnny, no me importa que ya haya muerto de esto. Yo te dije que lo iba a salvar del cáncer, porque no lo iba a salvar de un accidente motociclista, pero tú me debes tu alma. Cuando ya le iba a quitar su alma, llega su novia y detiene detiene al diablo, y pues ya no le lleva no le quita el alma a Johnny, pero lo condena a vivir con un demonio unido a su espíritu. Más adelante descubrimos que no era el diablo Satanás, sino era Mephisto, y que el demonio que le injerta a nuestro buen amigo Johnny Blaze es Zarathos. Entonces por eso es que el Ghost Rider a veces es bueno, a veces es malo. A veces cuando Johnny Blaze puede controlar a su demonio interno es bueno, y a veces cuando no puede controlar a su demonio interno es malo. Si estoy en lo correcto, su padre postizo, o el hombre que lo crió, se llamaba Crash Simpson, y su novia se llamaba Simpson también, pero se me olvida el nombre. Qué raro, creo que era Eva Simpson, no, porque Eva Méndez es la chava que interpreta a su a interés romántico en la película, pero se me olvida, si estoy en lo correcto se apodaba Simpson, pero se me olvida su primer nombre. Pero bueno, ese es nuestro buen amigo Johnny Blaze, así de fácil es su historia. Desafortunadamente, cuando nos vamos a Danny Ketch, he leído su origen 3 veces en Wikipedia, he leído su origen 3 veces en Marvel Universe, he leído su origen todas las veces posibles y no entiendo de dónde sale. Lo que sí te puedo garantizar es que él no mezcla su alma con Zarathos ni con otro demonio, porque él literalmente es el espíritu de la venganza. Por eso es que él siempre es bueno. Nunca tiene un momento donde puede ser, llegar a ser malo. De hecho, en los cómics, más bien lo que hacen es copiar un poquito. El origen que te cuentan es muy similar al del cuervo. Él está en un acto violento y el espíritu se manifiesta en él para vengarse de los delincuentes que los asaltan a él y su hermano. Entonces, sí es un poquito confuso cómo lo sacaron, porque es casi como que se lo inventaron, fue sin sacado de la mano. Sí, fue como medio extraño. Pero bueno, pues desafortunadamente, así como cuando uno dice Linterna Verde, uno piensa o en Kal Reiner o en Hal Jordan. Cuando uno dice Ghost Rider, desafortunadamente la mayoría de la gente piensa en Danny Ketch. Y me encantaría decirle su origen, pero no puedo. Lo que sí les puedo decir, más para que veas, llegó un momento en que se confundieron tanto con todo lo que estaba sucediendo, que descubrimos más adelante que los antepasados de Johnny Blaze y los de Danny Ketch son los mismos. Por eso hay como que sangre común, nomás que los apellidos son diferentes. Y después hay una mujer que tiene poderes mágicos que se llama Jennifer Kale, si estoy en lo correcto, o Jennifer Kane. Dentro del Marvel Universe, ella salía en los números de Man-Thing y ella está involucrada de alguna manera u otra porque el tío de ella es el papá de ella. Es una confusión total. Y dije yo, neta, esto se dio cuando trataron de unificar toda la parte oscura, sobrenatural del universo Marvel. Los Midnight Suns. De los Midnight Suns. Como que tomaron un chorral de ideas de los 60s y 70s. Les dieron una actualizada y trataron de hacer que todo entrara, aunque fuera con calzador. Entonces sí, de por sí el origen había sido así como que, pues que creen que tiene poderes que se parecen a los del otro Ghost Rider. Lo que hicieron fue hacer que todo se volviera todavía más confuso. Sí, fue bastante, bastante ridículo. Pero bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos a lo que nos compete y es hablar de los comentarios que tenemos? ¿Tienes a la mano tu celular? Sí, pero me los traigo y no tengo conexión a internet aquí. Pero no te preocupes, yo tú me los mandaste, entonces los debo tener por aquí. Vamos a ver, deben de estar acá. Preguntas y comentarios. Empezamos aquí con Jolote, ¿te late? Sí. A ver... Nos dice, muchachos, Joey y Beto, ¿me recomiendan ustedes el cómic The Boys de Garth Ennis? No. Porque yo te recomendaría que primero leas Preacher, después leas Hitman, tal vez leas algo como Stormwatch o Authority, para que entres dentro de la psicología de lo que va a hacer Garth Ennis. Porque es un cómic muy brutal, es un cómic muy fuerte, es un cómic muy grotesco, que agarra a los héroes de tu infancia y los tergiverse, los desnuda, los tuerce, los agrede. Entonces, si no tienes como que esa mentalidad todavía o no estás acostumbrado a ese tipo de títulos, va a ser un golpe muy fuerte, boys. Entonces, mejor empieza con cosas, no me gustaría ser más simples, pero un poquito más fáciles para entrar. Y yo diría, Hitman sería como una buena manera de entrar en el tono de cómo escribe Garth Ennis, o Preacher, o tal vez Sandman, o tal vez ¿cómo se llama esto? Authority o Stormwatch, como para que tengas una ideita. O si de plano quieres irte a lo grande, pues si consigues Miracle Man sería lo mejor, para que veas cómo desconstruyes a los héroes. Sí, bueno, esa pregunta de hecho yo se la había respondido en el blog. El cómic es bueno si te gustan la clase de historias que escribe Garden. Una forma de saberlo sería intentar leer antes primero alguna de estas cosas. Posiblemente Hitman sería lo más accesible para entender cómo ver Garden a los superhéroes antes de pensar en algo más complejo como es The Boys, que por otro lado tiene un arte fabuloso porque es Larry Grovers, la pista de la serie, el co-creador. Dame un momentito, te lo estoy aquí contestando y... A ver, aquí tenemos... en opinión de ustedes, ¿quiénes de los actuales jóvenes dibujantes y guionistas, a excepción de Brian Michael Bendis, tienen el potencial para convertirse en grandes leyendas en el campo de los cómics en los siguientes años, tanto DC, Marvel o compañías independientes, y por qué? Jeff Parker, el guionista de Agents of Atlas, él tiene... O sea, está haciendo que el Hulk rojo sea un cómic leíble. Entonces el tipo es fantástico. Tenemos a Christos Engage, que agarró el cómic que nadie esperaba que iba a ser un gran iba a ser un hit, y lo volvió un gran hit, que es Avengers Academy. Dan Slott, según entiendo, está haciendo cosas divinas con el Hombre Araña, y las cosas que hizo en Avengers Initiative son magníficas. Tenemos a Jonathan Hickman, que está haciendo Secret Warriors y mi Fantastic Four, y está haciendo cosas bastante divinas. Matt Fraction, que agarró a Iron Fist, Dios mío, hizo cosas divinas. Del lado de ese, cállate Beto, Jeff Jones es uno de los mejores escritores que jamás he tenido el placer de leer lo que ha escrito. ¡Cállate! Me encanta lo que está haciendo con Aquaman, me encanta lo que está haciendo con Green Lantern. ¿Shazam? ¡Cállate! Me gustó muchísimo lo que hizo con Justice League, entonces lo adoro. Y curiosamente, alguien que ya desafortunadamente no está trabajando en DC, se nota que DC nomás no sabe cómo tratar a sus creativos, Chris Robertson, agarró algunos números de Superman. Cuando J. Michael Straczynski no podía escribirlos solos, él tomó las riendas y en 4 o 5 números hizo unas cosas con Superman increíbles. Le voy a pasar a Beto unos 2 números de Superman Batman escritos por Chris Robertson, donde involucran al Superman y Batman del siglo 853, que son los del Justice Legion A. Divinos cómics, y se enfrentan contra el amo del tiempo, y curiosamente es una secuela de Justice League of America con los Wildcats, escritos por Grant Morrison. Entonces esos 3 cómics deben ser leídos seguiditos, divinos todos y cada uno de ellos, me gustaron muchísimo. Y los números de Chris Robertson de Superman son fantásticos. Qué lástima que ya lo perdimos. Y también es el creador de iZombie, colabora con Mike Colbert, y eso me recuerda también a 2 personas, no, 3 personas que vamos a perder. El escritor de Capitán América es Ed Brubaker. Bueno, es fantástico. Nuevo, no. Presente, tiene unos 15 años trabajando en esto. Más o menos que vaya a ser. Pero nomás me acordé de que estaba hablando de DC, porque cuando él tomó las riendas del cómic de Batman, hizo cosas divinas. Greg Rucka, que también es un escritorazo, que ha escrito muchas cosas muy buenas para Batman. Y curiosamente, Brian K. Vaughan, que hizo cosas divinas en Runaways, hizo cosas fantásticas en DC en el título de Batman. Y finalmente me di la oportunidad de leer Y, The Last Man, o Why The Last Man. Dios mío, qué buen cómic. El número uno, solo leí el número uno, quedé fascinado. 10 años recomendándotelo para que finalmente lo leyeras. Fascinado, que me encantó Why The Last Man. No hay un solo gramo de spandex ni de licra, y por eso me tardé 10 años en leerlo. Me encantó el número uno. Qué excelente escrito está el número uno. Brian K. Vaughan es la onda. Que actualmente tiene una serie nueva que está apareciendo en Image, se llama Saga. Ah, ok. También bastante recomendable. Y se te está olvidando el único buen escritor que actualmente trabaja en DC Comics, que es Scott Snyder, el responsable de Batman, que ha hecho también por ahí algunas cositas en Vértigo, más notoriamente American Vampire. Y bueno, en cuanto a DC, digo, me parece que es el único escritor que les queda después de haberse deshecho de Chris Robertson. Otros artistas, por ejemplo, mencionaría a Nick Pitarra, a Olivier Coipiel, a Pascual Ferri, que aun cuando ya tienen varios años en la industria, en los últimos años cuando han empezado realmente a mostrar lo que pueden llegar a ser, el dibujante que estaba a cargo de la Legión antes del reboot, Yinderay Chinar, si no mal recuerdo, se llama, también es bastante bueno. Entonces sí hay muchos creativos que tienen el potencial para llegar a ser creativos de verdad reconocidos en el medio, pero tanto así como que decir jóvenes, pues es muy relativo, ¿no? Porque Dan Slott también no es precisamente un jovencito, pero es gente que tiene relativamente poco tiempo en el medio. Va que va. A ver, vamos a ver qué más nos pregunta Jolote, que honestamente parece que es Antonio, ¿verdad? Pero no es. No, redacta diferente, entonces me sorprendería mucho si fuera él, porque mostraría una habilidad para desplegar personalidades que no imaginábamos anteriormente. A ver, dice... Y por cierto, ¿qué hay de cierto que van a hacer una serie de TV de Alias en live action donde va a actuar el actor de Dougie Hauser, alias Neil Patrick Harris. Ya no se hizo, ¿verdad? Ya estaban como que a punto de hacerlo, que de hecho ni le iban a poner alias. Le iban a poner AKA, Jessica... ¿Cómo se apellida? Es Jones. Iba a ser AKA Jessica Jones. AKA significa also known as, o también conocida como. Porque no podían utilizar... Sería un sinónimo de alias, mismo nombre que no pueden utilizar debido a la serie de JJ Abrams. Exacto, exacto. Entonces, curiosamente, sí va a ser, pero está como que en veremos, ¿no? Al igual que muchas otras series que también están en veremos. Bueno, ahí la cosa es que desde que Disney adquirió Marvel, pusieron muchísimos proyectos en preproducción, pero no... Muchos de ellos no han pasado de las primeras etapas de desarrollo, entonces no sabemos si se vaya a hacer. Lo de Neil Patrick Harris fue un rumor que no tengo de dónde salió, porque tomando en cuenta que la protagonista es femenina y que el resto de los personajes de soporte son mayormente personas establecidas en el universo Marvel, sí. No veo quién podría ser Neil Patrick Luke Harris. Luke Cage. No creo. Si quieren que haya un hombre araña blanco, no, pero un hombre araña negro, yo exijo por un Power Man Luke Cage blanco. Punto. Digo, no me lo imagino como Ben Urich. Sería no. Otra opción, entonces no. ¿Qué podría ser, ¿eh? Podría serlo. Más joven de lo que somos a Ben Urich, pero. No importa. Pero no lo sé. ¿Por qué piensan ustedes dos que las pelis de Ghost Rider no salieron buenas? Porque el personaje no tiene mucho que dar para empezar. Uno. Y dos. Si tienes un mal guión, ¿qué le vas a hacer? Porque todos sabemos que si había un personaje muy mal o muy chafa en el universo Marvel, era Blade. Y Blade tiene una super excelente película, una película que es como un videojuego, y otra película que es bastante malita, pero le tomó tres películas volverse mala, porque la primera la acabo de volver a ver y es excelente. Y de hecho aquí podemos decir que todo es culpa una vez más de David Goyer, porque escribe la primera, escribe y produce la segunda, escribe, produce, dirige, supervisa, edita y no sé qué tanto más hace en la tercera. Es culpa de Goyer. Cállate, porque Goyer hace cosas brillantes como Batman Begins, como pero... introducir a Geoffrey Jones al medio. Voy a discutir contigo. Pero la peli de Ghost Rider tiene todo para triunfar y no lo logra. Igual como la película de Green Lantern tiene todo para triunfar y además no lo logra. ¿Y por qué? Porque nadie le habló a Carlos Joey Moisés para dirigir esas películas. A ver, de hecho también el director de la primera de Ghost Rider dirige la primera de Daredevil. Mark Steven Johnson, un director bastante malito. Es muy mediocre. Y también en Ghost Rider, en Daredevil tenía todo para ser una brillante película. Y termina con una película que es buena la primera vez que la ves y después pierde bastante. Cada vez que la ves le encuentras más errores, huecos, inconsistencias. Entonces, si la ven una vez y les gusta, quédense con eso. No la compren, no la vean. Eviten como la peste la versión del director porque wow. Es... más mala que la original. A mí lo que me parece es que el problema viene en parte de las limitaciones del personaje, ¿no? Hay muy pocas buenas historias de Ghost Rider en los cómics, que generalmente o son crossovers o son team-ups con algún otro héroe. Es difícil contar historias memorables con el personaje. Claro. Y esto se vio reflejado en la película. La segunda tiene algunos momentos visualmente interesantes, pero también el guión no va para ninguna parte. A ver, dice acá, ¿fue culpa de la historia o de las actuaciones? Es de la historia y del director. Porque el actor es solo tan bueno como las palabras que le das y como el director que lo está ayudando a hacer su interpretación. Y aquí desafortunadamente dejaron que todos los actores se autodirigieran y pues obviamente sobreexageran o sobreenfatizan o se salen de tono, entonces está muy mal. Dice, Joby, ¿y en tu opinión como actor piensas que Nicolas Cage actuó bien o fue culpa del guión? En esta película actuó muy mal. Pero hay otras películas donde el tipo es brillante. Hay una película que le pusieron acá, El ladrón de orquídeas, en inglés es Adaptation, por Spike Jonze. El tipo da una clase de actuación, porque además interpreta a gemelos. El tipo es brillante, brillante actor cuando quiere. Cuando no quiere, nomás grita todos sus textos y punto, ¿no? De hecho, alguien agarró y subió todas las escenas. Se ríe psicóticamente y actúa como si estuviese drogado. Exacto, alguien puso ahí... Los 100 mejores momentos cinematográficos de Nicolas Cage. Y agarraron de puras películas malas como Wicker Man y Gone in 60 Seconds, Kiss of the Vampire, que a mí me gusta, pero Vampire's Kiss es una película muy difícil, ¿no? Snake Eyes, y todas esas películas está gritando. En todos esos momentos está gritando. Curiosamente, Con Air, que no es una gran película, él está bastante bien en Con Air. Te lo crees como héroe de acción en Con Air. Entonces, en La Roca está malísimo y es el mismo director. Entonces, es muy curioso, ¿no? Nicolas Cage, porque si lo dejas ir, se va y se te va de las manos, pero todo tiene que ver con el director. No es el mismo director, sí, es el mismo productor. Mismo productor, es... Sí, porque La Roca es de Michael Bay, pero... Con Air también es de Michael Bay, ¿no? No. No, no recuerdo quién es el director, pero no es Michael Bay. Las dos son producidas por Jerry Bruckheimer. Okay, pero, okay. Pero se ven igualitas. Es lo que pide Bruckheimer, ¿verdad? Sí, dame es... explosiones y cosas grandes. Y soy mira, feliz. Si tienes un actor, aunque sea un actor no así fantástico, un actor mediocrón, como puedes llegar a ser este. No sé, ¿quién será un actor mediocrón que ha trabajado ya? Tom Cruise. Tom Cruise es un actor mediocrón. Si tiene un buen director, con un buen guión, te puede dar Magnolia. Sí. Y Magnolia es una diosa de película. Y si alguna vez le iban a dar un Oscar, tenían que habérselo dado ahí y no esperar a que junte más películas en su historial para algún día dárselo por algo que no se lo merezca. Exacto, exacto. O en el caso, por decir, Jerry Maguire, tienes un buen guión con Cameron Crowe, que es un excelente director, metes a Tom Cruise y dices, voy a utilizar a Tom Cruise para que nos dé la imagen de todo lo que queremos que él sea y te voy a dar un personaje complejo dentro de esta historia que puede ser simple, pero sin duda es mucho más compleja de lo que doy a primera vista. Si tienes a un buen guionista y un buen director, como fue el caso de Paul Thomas Anderson o de Cameron Crowe en esas dos películas que acabo de mencionar, pues puedes sacarle una buena actuación a un actor bastante mediocre. Y Nicolas Cage, el problema es que, al igual que yo, tiende mucho a ser grandilocuente. Digo, ¿quieres un ejemplo de un director sacándolo a un actor? A ver. Ahí tenemos al menor de los Wayans. Cuando hace comedia es molesto, cuando hace cine serio es peor. Marlon Wayans. Y sin embargo, cuando lo vemos en Requiem for a Dream. Sí, Es increíble, puede actuar. Darren Aronofsky es un genio, pero bueno. Entonces, es cierto lo que dicen en algunos blogs de cómics, que aparece... brevemente, pero sin poderes, Scott Lang, el otro hombre hormiga en la película Los Vengadores. Señores, puede ser que también aparezca Carol Danvers sin poderes en la película de los Avengers. Puede ser que también aparezca Wasp, pero sin poderes, en la película de los Avengers. Puede ser que aparezca Visión cuando todavía es un engrane en la película de los Avengers. ¿Cómo va a salir Scott Lang en la película de los Avengers si no aparece con poderes? Scott Lang, antes de adquirir los poderes, o de hecho, mejor dicho, de robarle el traje a nuestro buen amigo Henry Pym. El casco, solo le robó el casco. No, el casco y todo el trajecillo. A nuestro buen amigo Henry Pym, Scott Lang era un electricista. Entonces, ok, si ven a un electricista en la película de Avengers, puede ser que haya sido nuestro buen amigo Scott Lang, pero si no aparece sin poderes, ¿cómo vas a saber? Digo, en el caso muy particular de la película El Capitán América, donde aparece la antorcha humana, ahí clarísimo te dice, ¿cómo se llama? Hombre artificial de Phineas Horton. Dices, bueno, pues obviamente es la antorcha humana, es el mismo traje, el mismo todo. Pero ¿cómo vas a saber? No puede ser que el Wizard sin poderes apareció en El Capitán América, ¿no? Puede ser que Miss América apareció en la película El Capitán América. Puede ser que cuando estaban volando por el agua, estaba el Namor el submarinero nadando debajo del avión. O sea, no sé qué blog está anunciando eso, pero por favor, entra y diles de mi parte que no estén jugando, que no estén diciendo puras estupideces, porque pues no, y además, ¿cómo vas a saber? Y en los créditos aparecen cientos de extras y nadie se llama Scott Lang. Y te puedo decir, si quieres, te paso que Bernie Rosenthal aparezca en la película. Pero hasta ahí. Para todas las personas que no saben, ¿verdad? Bernie Rosenthal fue una novia del Capitán América durante el tiempo que lo escribía, lo dibujaba Mike Seck, que curiosamente fue antes de que empezara a comprar el cómic. Bernie Rosenthal era una muchacha judía, muy liberal, muy buena onda, muy como que quería ser, por supuesto, quería ser abogada. Una niña que tenía así como que la cabeza no en las nubes, no bien plantadas en los pies, muy bien plantados en la tierra, y ayudó mucho al Capitán América a descubrir quién era él y qué quería que el Capitán América sea para el resto de la gente. Era una persona muy importante para el Capitán América en ese tiempo, y eventualmente sus necesidades de ser parte de los Vengadores los alejaron por mucho tiempo, hasta que finalmente ella se decide meter a la universidad y se separa de él. Él eventualmente empieza a andar con una villana llamada Diamondback, y esa relación se hizo divina para nuestro amigo el Capitán América. Yo siento que la, si van a darle un interés romántico en la película de Capitán América 2 que vendrá en el 2014, si es lo correcto, puede ser una de dos: Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter, que aparece en los últimos momentos de la película del Capitán América, es la niña de pelo rojo, o al menos así es como la anuncian en IMDb. Y lo sé porque ella, cuando el Capitán América sale corriendo de donde lo tienen almacenado por la gente de S.H.I.E.L.D., ella dice código 13. Y dije, pues de seguro es Agente 13, alias Sharon Carter. Y también le pueden dar otro interés romántico, que es la niña que trabaja, que él rescata, que trabaja en un restaurante. Si recordarás, al final de los Avengers hay una niña diciendo: yo nomás sé que el Capitán América me rescató a mí y lo único que quiero hacer es darle las gracias. La actriz que dice esto no es una actriz famosa, pero ha trabajado en varias series de televisión y en varias películas, y la podrán recordar muy bien como la hija de Mel Gibson en la película de lo que ellas quieren, ¿no? Entonces digo, si vas a utilizar una actriz que tiene un cierto talento, no lo vas a poner ahí nomás de relleno en la película de los Avengers, de no, seguro va a ser. De hecho, ella aparece ahí porque ella ha trabajado en papeles pequeños eventuales en varios proyectos de Joss Whedon. Ok. Entonces, su aparición ahí no es tanto por su capacidad probada, sino porque era gente de confianza del director. Bueno, pero puede ser que si en la segunda película de Capitán América le quieren dar un interés romántico, puede ser Sharon Carter, interpretada por esta actriz que sale al final de Capitán América, o esta niña que podría ser el papel de Bernie Rosenthal, que podría ser como que este interés romántico. Pero se ve el nombre que tiene en su placa, me parece que dice Beth. ¿Beth? No, puede ser que haya sido Bernie. Porque Bernie es. Es el diminutivo de Bernadette. Bernadette. Y en este caso, pues Beth sería más un diminutivo de Elizabeth. Entonces, quién sabe. Puede ser. Pero ven, no es para que veas. Entonces, ahí te va. Puede ser que salga nuestra buena amiga Bernie Rosenthal, pero no digan tonterías de Scotland, por favor. Y dice, y además supe que Grant Morrison declaró en la revista Playboy que Batman tiene actitudes gay, aunque confiesa que el personaje no fue creado con este fin. ¿Qué opinan al respecto? Que es una estupidez y que es nomás Grant Morrison, que ya lo perdimos. Porque te voy a decir una cosa, ¿por qué no puede tener actitudes gay a pesar de que lo diga Grant Morrison? Lo primero que hace Grant Morrison es darle un hijo. Y la única manera que yo sepa de que una mujer se embarace de un hombre, por eso hay dos, y es que el hombre o done su semen o tenga relaciones sexuales con ella. Por lo que indica tanto Talia como Batman, es que tuvieron relaciones sexuales, y de hecho esta es una continuación de su relación en las páginas de Batman, ¿cómo se llama ese cómic? Son of the Demon. Que fue, que lo dibuja el lo escribe Mike W. Barr y lo dibuja Jerry no sé qué, que tiene un arte divino. Jerry, maldita sea, me está olvidando su nombre, pero lo pueden encontrar curiosamente en Fantástico, échense un vistazo por ahí. Pero resulta que en Son of the Demon, Batman y Talia tienen relaciones sexuales y nace un niño que no le ponen nombre, nomás al final del número o al final del TP. Que de hecho, pues, era una novela gráfica, la podrías poner, o un hardcover. Era una novela gráfica, ¿no? Era formato de novela gráfica. De hecho, es parte de una serie de novelas gráficas que son Bride of the Demon y Beard of the Demon, que son como secuelas, no completamente lineales, pero fueron ideadas como novelas gráficas. Entonces, y básicamente ahí lo que hace es una continuación de esta historia. Entonces, si Batman tiene una relación con una mujer, ¿qué tan gay puede ser? No sé. Aquello me creo, pues, también que el problema es que todo el mundo está ahí nada más con un encabezado. Yo sí leí el texto que aparece en Playboy y todo el mundo tomó lo que dijo. Lo que él dice es que algunas de las actitudes que toma en su postura cuando actúa podrían ser interpretadas como homosexuales. Ajá. Pero que esto no implica que el personaje sea homosexual. Okay. Entonces básicamente, Tomaron un comentario fuera de contexto. De Grant Morrison, lo sacaron de contexto y lo maximizaron. Dios mío, y además te voy a decir una cosa, algo que estábamos discutiendo con esto, ahorita hablando de las estupideces gays y todo eso, yo siento que es muy importante que si el creador quiere que algo sea de una manera, así es como debe de ser. Por decir, John Byrne dice, yo quería que Northstar fuera gay, pero tenía que ser en el closet porque Jim Shooter me impedía que el personaje saliera del closet. En el caso de Shatterstar, por decir, fue creado por Rob Liefeld. El único creador de Shatterstar fue Rob Liefeld. Él fue el dibujante y creador del personaje. Más adelante, Fabian y Ciencia llenó muchas cosas del personaje, pero fue creado por Rob Liefeld. Y a mí lo que me enoja es que ahorita decidieron sacarlo del closet. y el personaje pegó mucho y tiene mucho y ha tenido mucho éxito como personaje gay con pareja de Richter. Y la única voz en la soledad que grita y grita y grita que Shatterstar no es gay es Rob Liefeld. Y nadie le hace caso. Y digo, perdón, Rob Liefeld es el peor creador del planeta. Pero si él creó un personaje, él tiene dominio sobre lo que él intentaba hacer con el personaje. No, no es de él, porque ya es de Marvel. ¿Pero sabes por qué nadie escucha Rob Liefeld? Porque es un idiota. Porque ha dedicado 20 años de su carrera a convencerte de que no vale la pena escucharlo. Ok, tienes toda la razón. Pero yo digo que si él fue el creador del personaje, al igual que alguna vez escuché a nuestro buen amigo George Lucas diciendo, no me importa lo que la gente diga, ellos solo son fans de Star Wars. Yo soy el creador de Star Wars. Y yo determino qué es y qué no es canon. Es un idiota, por decirlo, pero tiene toda la razón. Por cierto, esta semana ya anunció sus planes de retiro, así es de que va a dejar de meterle mano a sus cosas y dejarlo en paz, cosa que todos los fans agradecemos mucho. Lo sé, pero al final del día él es el creador, y el que tiene que la última palabra es él, por decir, Joss Whedon es el creador de ¿cómo se llama? Buffy the Vampire Slayer. Cuando él vende el guión para la película de Buffy, hace una barrabasada. Y él dice, bueno, es que así no debió de ser, pero como soy el creador, voy a aprovechar, dar mi versión. Los guionistas trabajando. El problema es que lo vendiste y estás trabajando como empleado. Entonces, aún si es tuyo, eres empleado y tienes que hacer lo que se te pide. El guion original de Buffy, quien haya visto la película, no tiene absolutamente nada que ver con la serie. Pero esto se debe principalmente a que se hicieron cambios ya filmando. Y uno de los cambios más obvios y notorios, y que es lo que más afecta a la película, es que la convirtieron en una comedia a raíz de que entró Paul Rubens al cast. En ese momento le pidieron que le escribiera escenas chistosas, porque la película no podía estar en una película seria si tenías a Paul Rubens, era desaprovecharlo. Entonces lo obligaron a que insertara escenas de comedia. Si alguien tiene curiosidad por saber cómo era el guion original para la película de Buffy, hay un cómic. De hecho, pueden preguntar en Fantástico. Me parece que se llama The Origin. Debe ser una miniserie de 2 números, si no mal recuerdo, publicada por Dark Horse en la época en la que empezaron los cómics de Buffy. Es una miniserie, si no me acuerdo, son 2 números, al nomás son 3, y es precisamente una adaptación del guion original de Joss Whedon. Va. A ver, tenemos algunas otras preguntas. Abby Arcane nos está preguntando lo siguiente. A ver, dice acá. Si tienes oportunidad, que hables de cómo se resolvió lo de Batman de los nuevos 52 y su versión anterior. Porque no entendí nada. Y si seguimos leyendo lo mismo o no. Porque si regresó del principio tenemos tantos Robins, etcétera. No entiendo nada si según es reset. Mi querida Abby, nadie entiende nada. Ni Scott Snyder, que esto es uno de los guionistas. Básicamente, lo que les dijeron a todos es borrón y cuenta nueva, pero no es cierto. Le dijeron a todo el mundo borrón y cuenta nueva, excepto Batman y Green Lantern, porque eso sí están vendiendo. De hecho, creo que lo que más afecta, lo último que estábamos leyendo en el cómic de Batman, es estaba Batman Inc., estaba la franquicia de Batman, teníamos a Batman con un traje así como que ultra moderno, con el óvalo amarillo, trabajando en Batman Inc., yendo de país a país, reclutando personas para ser los Batmans de cada uno de sus países, ¿no? Después tenemos a Dick Grayson en Ciudad Gótica, peleando como Batman. Teníamos a Red Hood, Jason Todd, como villano. Teníamos a Tim Drake, como Red Robin, en Europa, tratando de cazando a Ra's al Ghul, Dios mío. Teníamos a Damian Wayne, como el Robin de nuestro buen amigo Dick Grayson en Ciudad Gótica, y ya serían todos, ¿no? Y tenemos obviamente a Batgirl como Barbara Gordon en Birds of Prey. Cuando cancelan Birds of Prey, ella ya no es parte de Gotham, ¿cómo se llama? Gotham City Sirens, porque ahí solo están Harley Quinn, Poison Ivy y Catwoman. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando viene el reboot, todo esto que les acabo de decir deja de existir. Red Hood es bueno. Tiene un pequeño grupo de amigos que son Speedy o Arsenal, como lo quieras llamar. Tienes a Starfire. Y ellos tres son los miembros de los Outsiders, ¿no? Y tienes a Red Hood and the Outlaws. Red Hood and the Outlaws. Son los Outsiders. Echamos otros Atlas. Son los Atlas, ¿no? No me importa. Tienes esos tres personajes en este grupo donde están haciendo como misiones muy agresivas y muy violentas por cualquier parte del mundo. Es una versión light y descerebrada de Stormwatch. Totalmente de acuerdo. Y de ahí tenemos a Red Robin, que ha estado uniendo un nuevo equipo de Teen Titans porque tienen que huir del gobierno y de fuerzas que quieren controlarlos, aunque estas fuerzas no tienen nada que ver con el resto del universo DC, los nuevos 51. Tenemos a Damon Wayne siendo el Robin de nuestro buen amigo Bruno Díaz, que ya regresó a ser Batman. No existe una franquicia de Batman tal cual como Batman Inc. Y Batman ya regresó a un traje, aunque sí igual muy tipo armadura. Ya no tiene el óvalo amarillo y nomás tiene el murciélago grandote. Y curiosamente Robin, Damon Wayne, tiene el mismo traje que tenía antes del reboot de los 951. Y el que en ese momento era Batman, que era Dick Grayson, ya regresó a ser Nightwing con un traje diferente y sigue trabajando en Ciudad Gótica. Y Batichica ya no es miembro de los Birds of Prey, ya es Batichica tal cual, con su traje nuevo, etc. Supuestamente dentro de la continuidad de los nuevos 51 han pasado solo 10 años. ¿Cómo terminas con 4 Robins en solo 10 años? Es ridículo. Porque significa que Batman tuvo que tomar ser el guardián de Dick Grayson cuando Dick Grayson ya estaba grandecito, uno. Más ya tenía como casi 12 años o un poquito más. Y además él tenía que haber tomado de protegido a Robin en su tercer año mínimo, ¿no? Y después Robin tuvo que estar con él como solo 5 años más o menos para que antes estuviera Jason Todd. Y después Jason Todd solo pudo estar con Batman por no más de un año para que pudiera estar Tim Drake, o sea... Y en ese menos de un año tiene que haberse traumatizado lo siente como para convertirse en Red Hood. Exacto. No, es una cosa mala tras otra. Lo peor es que van a tratar de explicarlo, porque se anunció que va a haber número cero para todos los títulos de este nuevo universo, y seguramente iban a tratar de ponerte antecedentes o explicar cosas que ya se encuentran y que no tienen sentido, y yo, en este momento, es lo que van a hacer, va a ser enredarlo aún. Sí, es ridículo lo que están haciendo. Lo único que te puedo recomendar, mi querida Abby, es flojita y cooperando. Sé que es horrible decir eso, pero es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Es básicamente decir, bueno, todo lo que pasó no importa, porque además Batwing existe, pero nunca ha mencionado ser parte de del Batman Inc. Voy a cambiar esa frase tan fea que utilizaste para utilizar una que utilizan las mujeres cuando te piden comprensión. ¿Qué? No trates de entenderlo, solo disfrútalo. Exacto. Entonces básicamente lo que termina sucediendo con los nuevos 51. Lo único que tienes que hacer es decir, bueno, ¿qué fue lo que me gustó de lo anterior? ¿Qué es lo que me gusta de lo que existe ahora? Y no sé cómo unirlo. Nomás lo disfruto. Lo que puedas disfrutar, porque hay muy pocas cosas que puedes disfrutar uno del nuevo 51. En los nuevos 51. Pero yo lo que te digo es, no hay manera de poder unir tal cual realmente lo que pasó antes y lo que pasó después. Y también recuerda que como en Flash, cuando se recrea el universo, pues todo lo que recordamos, pues está fluctuando, ¿no? A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí. Hidalgo Comics, ¿puedes prender la luz, por favor, mi querido Beto? Sí, claro. A ver, dice Alberto, dice, ¿qué te pareció el regreso de Thanos y también el ya anunciado regreso de los Guardianes de la Galaxia dentro de Avengers Assemble a cargo de Bendis? La verdad, ya leí toda la etapa cósmica de Annihilation hasta Thanos Imperative y lamentaría mucho que se arruinara toda esta etapa cuando Bendis introduzca a estos personajes. No creo que lo vayan a dejar hacerle mucho. En principio cuando está que Bendis básicamente va a dejar de controlar el universo de los Avengers, y el hecho de que por ejemplo Thanos ahora tenga un papel más claro en la conciencia popular a raíz de la aparición en Avengers, me hace pensar que no lo van a dejar que le mueva demasiado. Entonces no me preocupa. En cuanto a los Guardians of the Galaxy, habrá que ver qué piensan hacer con ellos, si piensan revivir la serie o no, porque de otro modo van a ser personajes incidentales y no creo que haya mucho que Bendis pueda hacer si no le dan el espacio para desarrollarlo. Ok, y A ver, acá dice... Joey, ¿qué te pareció el arco de Green Lantern de los secretos de la tribu Índigo, que está por concluir? Para mí fue un poco lenta al inicio, pero el último número me encantó y contó muchas cosas que ponen bastante interesante la historia. Espero que ya inicie plenamente la próxima confrontación de Guardianes del Universo contra los Corp. Me encantó. Estoy totalmente de acuerdo que parecía que no iba a ninguna parte, pero lo hemos hablado antes. El problema es que con Geoff Johns escribiendo casi todos los títulos importantes del universo de los Nuevos 51, como es el Brian Michael Cállate, Bendis de DC. Cállate, como la Liga de la Justicia, como el nuevo relanzamiento de Shazam, Aquaman, Green Lantern, y tratar de guiar a todos los otros personajes. Entonces, teniendo tanto trabajo, desafortunadamente descuidó un poquito Green Lantern, entonces no estaba embonando, pero estos últimos números con el secreto de la tribu Índigo es magnífico para las personas que lo quieran saber. Mejor no se los digo, mejor lean el cómic, porque si les mato cuál es el secreto de la tribu Índigo, en serio me van a odiar. Pero curiosamente, algo que se establece desde Blackest Night, cuando descubrimos que Black Hand, el avatar de la muerte o el avatar de Necron o de los Linternas Negras, se va con la tribu Índigo, dices tú, ¿sabes qué? Aquí hay gato encerrado en la tribu Índigo. Y cuando ya descubrimos cuál es el secreto, se me hizo encantador, se me hizo fantástico el arte. Creo que es Doc Man, que si estoy en lo correcto, está divino. Es magnífico Linterna Verde. Qué lástima que perdí un poquito la paciencia con él, pero bueno, qué bueno que ya regresé y qué bueno que ya Geoff Johns regresó a escribir cosas chidas. Creo que algo que dice programa 1, te refieres a que ya estamos hablando. Esto fue con los comentarios que habían quedado pendientes desde la Baticueva. Ok, entonces ya es lo que es el programa primero de Comic Manía. Mr. Gorgeous Zombie dice, te tengo una pregunta, ¿podrías hablarme del Dr. Samson y recomendarme alguna historia de él? Sí, el Dr. Samson es Dr. Leonard Samson, es un psiquiatra y él descubre una manera de quitarle o extraerle toda la radiación gamma a nuestro buen amigo Hulk, alias el Dr. Bruce Banner, y de esa manera el tipo puede regresar a su cuerpo normal. Lo hace y después utiliza estos rayos gamma que él extrajo, y se da una dosis menos severa para que él adquiera poderes similares a los de Hulk. Su piel sigue siendo tontón normal, tono piel, y el cabello le queda largo y verde, y cuando se lo corta pues obviamente tiene menos fuerza, y cuando se lo deja más largo pues tiene más fuerza, al igual que el mito de Sansón. Cuando él adquiere su... ¡Cállate! Adoro a Sansón. Conocí, soy muy buen amigo de Hulk. Cállate, nuestro buen amigo, el Dr. Leonard Samson adquiere sus poderes, y cuando los adquiere empieza a bajarle la novia a Bruce Banner. Bruce se enoja y, a pesar de que ya se quitó la maldición de nuestro buen amigo Hulk, se vuelve a irradiar con los rayos gamma y se vuelve Hulk otra vez. Se me hizo algo bastante torpe, pero nuestro buen amigo Peter David lo explicó perfectamente, diciendo que Hulk, o el Hulk gris mejor dicho, siempre estaba como una voz detrás del cerebro de Bruce Banner, y cada vez que Bruce Banner quería dejar de ser Hulk, el Hulk gris se lo impedía. Eso se resuelve, son momentos muy psicológicos, muy importantes. Yo les recomiendo que se lean todo lo que escribió Peter David para Hulk, les va a encantar. Entonces, yo se los les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo toda esta etapa de Peter David. Y dentro de la etapa de Peter David, lo que más hizo fue crecer al Dr. Leonard Samson. Leonard Samson ha tenido dos miniseries, una peor que la anterior. Entonces, la mejor manera de entender a Leonard Samson es en los números que hizo, curiosamente, los 6 números que hizo John Byrne y todos los números que hizo Peter David. El mejor número de Doc Samson escrito por John Byrne fue el primero, que es cuando Doc Samson está tratando de buscar a Hulk, que ya perdió todo su cerebro. Se enfrenta a él y Hulk se está enfrentando con todos sus villanos. Está golpeando al aire. Y se da cuenta de lo que está sucediendo. Leonard Samson dice, Hulk, te olvidaste de mí. Y dice, tú no eres nadie. Y agarra y Doc Samson le da un golpe a Hulk y lo tira. Es divino ese número. Me gustó mucho porque es más que nada... muestra un hombre analítico en vez de un hombre con músculos, que es lo que es el Dr. Leonard Samson. Y casi todos los números de John Byrne crecen mucho el personaje de Doc Samson. Más adelante hay dos números brillantes escritos por Peter David. Uno de ellos es cuando Doc Samson tiene que ir a entrevistar a una vigilante llamada Crazy Eights, que es, la van a meter a, ¿cómo se llama?, a la cámara de gases por haber asesinado a un, creo que un abogado o a un senador o algo así. Entonces él tiene que hablar con ella para decir si estaba loca cuando cometió este acto criminal o si estaba en sus cinco sentidos. Y si estaba en sus cinco sentidos, sí la pueden meter a la cámara de gas, y si no, la tienen que meter a un institución mental. Ese número, Beto, hay que poner el ¿cómo se llama?, la portada para que la gente lo ubique. Es uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Olvídate de un mejor cómic de Doc Samson, uno de los mejores cómics que he leído en mi vida. Y más adelante hay un cómic, creo que es un anual, ahí sí no recuerdo cuál, es un anual o un backup de 8 páginas en un número de Hulk, a ver si tú te acuerdas, y resulta que Doc Samson está teniendo pesadillas, y cada vez que tiene sus pesadillas es de gente que lo está persiguiendo, y cuando ella finalmente se da, descifra cuál es su, por qué tiene esta pesadilla recurrente, es porque la gente que lo está persiguiendo son toda la gente que Hulk mató cuando Hulk estaba separado de Bruce Banner y era una bestia sin cerebro y destrozó un pueblo totalmente y mató a millones de inocentes sin él saber, porque nomás era toda la ira de Hulk sin el cerebro de Bruce Banner para controlarlo. Y resulta que la razón por la que este Hulk llegó a existir fue porque el que logró hacer la separación fue Doc Samson. Entonces él carga el peso de toda esta gente muerta. Son dos de los mejores cómics de Doc Samson. Uno sí lo podemos encontrar, otro ni idea. ¿Algo que quieras decir acerca de esto? No, realmente sí. De Samson, pues es el típico caso del personaje que es más interesante como soporte o secundario que cuando le han dado oportunidad de trabajar solo. Dame un segundito. Y acá nos dice, ¿me recomiendas leer la serie de 12? ¿Número llamada? Creo que se refiere a la serie de 12 de J. Michael Straczynski, ¿no? ¿The 12? Porque aquí dice, ¿me recomiendas leer la serie de 12, número llamada, Thor, Son of Asgard, de Akira Yoshida? No, esa es una pregunta de Antonio, es una serie que salió aparte, yo no la leí, no tengo idea si es buena o no. ¿La de J. Michael Straczynski? No, es el autor es el japonés que menciona ahí. Ah, la serie de 12, de Akira Yoshida. ¿De 12 números? Ni idea. No, ni idea, yo tampoco la leí. Thor, Son of Asgard, no, lo que pasa es que Thor me cae bien, pero solo como que de vez en cuando. Y como salió la película, salieron millones y millones y millones de tie-ins para eso, que pues nomás fue más confuso que nada. Starscream nos dice, ¿algún día podrías hablar sobre Grant Morrison y toda su etapa desde Arkham Asylum hasta lo que hoy tiene en Batman Incorporated con Batman? No, porque no lo entiendo. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. Arkham Asylum se define por sí solo. No es una exploración de Batman, es una exploración del asilo, de la gente que maneja el asilo, de la persona que inició el asilo, de la gente que lo maneja ahorita y de las personas que habitan el asilo. Es una exploración muy, muy profunda, muy loca. He leído el cómic 2 veces y no lo quiero volver a leer más. No porque sea malo, sino porque como que siento esta aversión a él, porque es en serio echarte un chapuzón en la cloaca más oscura y sucia del planeta. La forma correcta de definirlo es un cómic perturbador. Sí, de hecho hay una frase de Friedrich Nietzsche que va así: cuando observas el abismo te observa a ti. Algo similar, ¿no? When you gaze into the abyss gazes also. El problema de este cómic es eso. Cada vez que lo leo siento esta incomodidad, esta suciedad de mi cuerpo, es como querer bañarme y lavarme. Ha sido muriático después de leerlo. Entonces se los recomiendo muchísimo. Cómprenlo como puedan, si pueden, en la versión hardcover, en la versión, creo que hay una versión absolute también, o al menos una versión con cosas extras. Sería un hardcover de lujo. Un hardcover de lujo. O compren un softcover, la cosa es leer la historia. Lo recomiendo muchísimo. Pero no creo que tenga mucho que ver con ya todo lo que escribe con Batman. Ya si nos vamos a Batman, el problema es que para entender bien lo que sucede con Batman, tenemos que entender lo que hizo con Seven Soldiers, lo que hizo con la Liga de la Justicia, lo que hizo con pues con todos los cómics, hasta con All-Star Superman casi, con todo lo que ha tocado, con el, ¿cómo se llama esto? Con JSA 1 Million, ¿te acuerdas? Entonces, es como que muy difícil entender como que la gama completa de lo que está haciendo este individuo. Yo lo que veo, para mí, Grant Morrison ve el universo DC como una gran pintura donde él es el autor. Tal vez él no inició la pintura, pero él está tomando ahorita las riendas de esta pintura. Casi como cuando hacen este tipo de cómic que uno hace una página, el otro hace otra página, el otro hace otra página, o alguien, o cuando están escribiendo este tipo de libros de misterio y alguien escribe la primera página o el primer capítulo, la segunda persona lee el primer capítulo y de ahí sale el segundo capítulo, ¿no? Que es como estos cómics de o libros o lo que tú quieras que se pasen la batuta, ¿no? Más o menos se llama un cadáver exquisito. Más o menos yo creo que es lo que está haciendo nuestro buen amigo Grant Morrison. Entonces él dice, pues para hacer esta gran pintura, este gran mural, tengo que crear de diferentes lugares y poquito a poco se va a ir viendo la pintura completa. Por decir, las personas que leyeron, creo que fue Justice League Classified, el número 1, el número 2 y creo que es el número 3, llegó del 1 al 2, que más o menos aparece los Shida, más o menos aparece el hombre Nebula, más o menos aparece todas las cosas que nos llevarán a los siete soldados, a los números de Seven Soldiers. Pero lo curioso es que cuando tú leíste solo esos números de JL Classified, dijiste, bueno, y cuando finalmente lees Seven Soldiers, dices, la pintura ya se completó. Y el problema de todo lo que está haciendo con Batman es que no ha terminado la pintura, porque Flashpoint y los nuevos 51 interrumpieron su trabajo en el lienzo. Entonces yo te puedo decir lo que yo más o menos observo, porque voy a explicar una pintura que yo no puedo verla, porque yo no la he terminado de dibujar nuestro buen amigo Grant Morrison. Yo leí el primer número de All-Star Superman y dije, ¿para dónde va? Cuando lees el último número de All-Star Superman, dices, claro, esto se llevó de llamar Superman The End o The Final Superman Story o algo así, porque era la última historia de Superman. Le estaba dando un fin a Superman, pero no lo sabes de la primera página, pero lo sabes a la última página, y entonces ya lo puedes leer con ese contexto. El problema ahorita es que con Batman no ha terminado, lo agarraron a medias. Entonces yo no te puedo decir cómo puedes encajar todo lo que pasó en Batman and Son, ¿cómo se llama? El club de superhéroes. Después vino ¿cómo se llama? Batman Rip. Después vino Final Crisis, Last Rites, Seven Soldiers, obviamente. Todo está interconectado, Batman Inc. Pero cómo está interconectado todavía no sé, porque como todavía no he escrito el final, solo sé el inicio y el desarrollo y no sé el final. Entonces, por decir, yo cuando vi a Batman vestido como el Batman de Surenar, dije, ¿qué es esto? Y ya cuando finalmente descubrimos que es una identidad que él crea en caso de que alguien quiera tomar sobre su identidad, dices, ¡ah! ¡Perfecto! Ya lo entiendo. Pero si no tienes ese último paso, ¿cómo entiendes lo anterior? Cuando él se está enamorando de esta chava que es una modelo negra, ¿te acuerdas? Sí. Se está enamorando de ella y dices, pero Batman se está enamorando, pero si su amor platónico, bueno, su amor de toda la vida fue o Silver St. Cloud o Selina Kyle, ¿cómo se está enamorando tan rápido de esta mujer? Y después cuando dice Batman al final, yo sabía que tú no me estaba enamorando de ti porque me estaba enamorando demasiado de ti, dices tú, ok, pues ya que tengo este final ya entiendo todo. Entonces yo no te puedo explicar lo de Batman porque no sé lo que está pasando. Return of Bruce Wayne te lo puedes más o menos explicar después de que salió el primer número de Batman Inc. Porque dices, cuando Batman estaba yendo del pasado hacia el presente, descubrió un gran mal y por eso se tiene que pelear contra ¿cómo se llama? Contra Leviathan en las páginas de Batman Inc. Pero está cañón. Y te voy a decir, más que nada, yo sé que tiene un final proyectado, porque nuestro buen amigo Grant Morrison hace cosas complejas, pero siempre con un final. Pero no piensas entenderlo y te voy a decir por qué. Porque dentro de su bibliografía tenemos The Invisibles, Los Invisibles. Mi buen amigo Beto Calvo ya los leyó. A una basura humana llamada Chili ya también los leyó y curiosamente me prestó algunos números. Yo los leí y no los entendí. Cuando le pregunté a él, oye, pues honestamente, pues me llamó la atención, se me hace interesante, pero no los entendí. Y él me dijo, yo tampoco, pero ¿cómo los disfruté? Beto, ¿tú dirías lo mismo? Como que entender, sí, entenderlos, no sé, pero los disfruté muchísimo. Creo que sé lo que pasó, pero no estoy seguro. Entonces, fue un viaje muy disfrutable, aunque no sabemos a dónde llegamos. Exacto, pero ¿qué es lo que haces? ¿Te enojas o nomás sonríes y los disfrutas? Pues sonríes y los disfrutas, ¿no? Porque sí, sabes que si no lo entendiste, no es porque tú seas un idiota, sino es porque Grant Morrison es muy brillante. Sí, es un hecho que la mayoría de las cosas que él escribe tiene una complejidad que va mucho más allá de la superficie. Entonces, muchas veces hay que leer sus obras más de una vez y completas para entenderlas. En este caso, pues hay que esperar a ver si cuando termine Batman Inc. Tenemos algunas respuestas de cuál era su gran plan, pero eso sería asumiendo que ese sea su final, porque no sabemos qué hago planeado para después de eso. Ok, vamos a ver qué más nos tienen por acá. A ver un segundito. Barnabas Collins nos dice: si llegas a hacer otra minisección donde hablas en profundidad de un personaje, me gustaría que hablaras de Sandman, el moderno, no el Golden. Compañero, la única manera que puedo hablar del moderno es hablando del Golden. ¿Okay? Son puntos con pegados. No seas mala onda. Y además, Wesley Dodds es la onda. Y si no me crees, léete unos números llamados Sandman Mystery Theater de nuestro buen amigo Matt Wagner, ¿o no? Sí, mismos que pueden encontrar en colecciones, ya saben dónde. Espero que la gente de Fantástico tenga todo esto listo para cuando ustedes lo vayan a comprar. Mira, si nos vamos con esto, Wesley Dodds y Orfeo, alias ambos de Sandman, tienen mucho, están conectados increíblemente. Y de hecho, creo que Sandman, con su conexión a Wesley Dodds, con su conexión al Sandman de los años 70 de Jack Kirby, nos da el primer indicio de cómo agarrar un personaje moderno y buscar la manera de unirlo con todos los personajes del pasado. Algo que hizo brillante y magníficamente nuestro buen amigo James Robinson en las páginas de Starman. Quiere crear a Jack Knight, pero ¿cómo haces que Jack Knight funcione? Uniéndolo con David Knight, con Ted Knight, con Michael Thomas, el de Starman de los 70s, con Will Payton, el de los 80s, con el Príncipe Gavin de los finales de los 70s, principios de los 80s, y obviamente con Ted Knight, que es su papá, que fue el de la Golden Age. Y ahí no nos olvidemos de cuando Batman utilizó un traje de Starman y después dijeron que no era Batman, sino era David. Dios mío, una larguísima historia, pero es el Starman del 51. Lo mismo pasa en el caso de Sandman. Sandman es el dios del sueño, es uno de los siete Endless, o los que no tienen fin. Se supone que son seres más antiguos que dioses, entonces realmente no es el dios. Son más allá de lo que son, como conceptos, y de hecho todos sus nombres empiezan con D. Tenemos obviamente a Morfeo, que su nombre es Dream, sueño. Tenemos a Death, muerte. Destrucción, destruction. Tenemos a Destiny, a Delirium, a anteriormente fue Delight, y tenemos a Desire y Despair. Y ya estuvo, ¿no? Exactamente. Curiosamente, Destiny también es un personaje creado en la Silver Age. Él era un personaje que tenía un librote gigantesco y que presentaba historias de misterio y terror. Lo reutilizan en este cómic y le dan un significado mucho, mucho mayor y mucho más interesante. Y básicamente en ese libro tiene la historia del mundo y tiene la historia de todo. Es un personaje muy callado, es un personaje que observa más que nada. Y según entiendo, el más viejo de todos es Muerte, ¿no? ¿Cuál es el más...? O el Destrucción. Más viejo es Destiny. Destiny es el más viejo. Sí. Pero Muerte es más vieja que Sueño, ¿no? Sí, porque ella siempre se queja de que él es el más jovencito de todos, porque siempre reacciona como un niño. Y cómo castiga a sus amantes y todo eso. Sí, me parece que sí. Creo que Dead es la segunda, uh-huh. Pero Dream no es el más pequeño, si no mal recuerdo. La más pequeña sería Delight o Despair, ¿no? Bueno, Delirium. Sí, ella es la más pequeña. Y lo que no, me parece que el tercero es Destruction. Ah, ok. Que es el hijo favorito del creador, curiosamente también. Y obviamente es quien hace berrinche y se va y los deja a todos. Sí, es divino. Bueno, a ver, ahí te va. Esto que es Dame un segundito. Dame un segundito, a ver, entreten a la gente, ¿no? Bueno, respecto a lo de con esto de Sandman, el asunto es que no puedes desligar a la versión moderna de la Golden, porque es parte esencial de la historia. Claro. No solo es de donde viene el origen del nombre del personaje, sino que lo plantan dentro de la continuidad de Morfeo en los 70 años que pasó prisionero de Alex y Roderick Borges, los los millonarios ocultistas británicos que pretendían capturar a la muerte. Exacto. Entonces el resto de los de las versiones de Sandman, que son la de la Edad de Plata, creada por Jack Kirby, bueno, me parece que no la creó, pero fue quien la desarrolló, y de la versión de Edad de Oro, que es Wesley Dodds, es una parte importantísima del mito de Morfeo como para ignorarlos. Uh-huh. Entonces yo creo que esto sí sería un poquito complejo de explicar cómo funciona, porque sí es una serie bastante compleja que trabaja en varios niveles. Sí. Que más que nada, puedes ir leyendo los arcos uno tras otro y se entienden. Incluso hay uno de los arcos a la mitad que se llama Brief Lives, que son historias completamente autocontenidas, pero cada una funciona por su cuenta, y si las haces todas juntas te da algo más. Y lo mismo pasa con toda la serie, ¿no? Independientemente de que está bien arcos y colecciones, una vez que la lees completa, todo tiene un sentido diferente. Entonces no puedes separar partes de lo mismo. Sí, pero básicamente si nos vamos a lo que fue, lo que define a Sandman, es que, como tú mencionas, son creaciones más viejas que los mismos dioses. Son algo más allá, no son seres humanos tal cual. Tienen forma física cuando ellos desean, pero son como seres cósmicos. Y cada uno representa algo importante dentro de el viaje humano. Se supone que existen desde que existe la vida, porque son los siete impulsos o fuerzas detrás de toda la actividad de todos los seres vivos, no solo de los seres humanos. Entonces, incluso cuando alguno de ellos llega a morir o desaparecer, por decirlo de alguna manera, es reemplazado por una nueva versión de lo mismo. Okay. Que es lo que pasa al final de la serie de Sandman, cuando Morpheus, tal y como lo conocemos, es destruido y aparece una nueva versión que es Daniel, que nos lleva a otra parte de la continuidad de DC, que sería bastante compleja de explicar. Pero bueno, vamos a tratar de unirlo todo. Lo único que tenemos que saber es, como tú mencionas, unos cultistas quieren capturar a la muerte, fallan, capturan a Sueño. Y cuando capturan al Sueño, muchas personas empiezan a tener problemas para dormir. Uno de ellos, para despertar. Uno de ellos es Wesley Dodds, alias el Sandman, el arenero de la Golden Age. Y la única manera que él puede encontrar esta tranquilidad y poder retomar su sueño es salir en las noches y utilizando una pistola que adormece a los maleantes. Usa un gas para dormir y pelea contra los maleantes, y lo logra. Y logra finalmente la paz interna para poder dormir. Entonces, por eso te digo que están junto con pegados los personajes. Y esto parece desde el primer número. Más adelante descubrimos que cuando estaba fuera del reino del sueño, con amigo Morfeo, varios de sus creaciones que estaban ahí para mantener todo en orden empezaron a hacer de las suyas, y dos de ellos, Love y no sé cómo se llamaba el otro, Love and Brute, deciden, de hecho son dos pesadillas, deciden crear un mundo alterno donde ellos pudieran gobernar. Crean esta dimensión de sueño alterna chiquita, mucho más compacto, donde ellos son los personajes que están a cargo, y utilizan los sueños de un niño y un ser humano que había muerto para que sea el nuevo Sandman. Y es el Sandman de los 70s creado por Jack Kirby, que tiene aventuras en la dimensión de los sueños. Cuando este personaje muere, permiten que otro personaje, en este caso el superhéroe Hector Hall, miembro de Infinity, hijo de Hawkman y Hawkwoman de Tierra 2, que en ese momento había muerto, larguísima historia, y estaba su espíritu volando por el éter, lo jalan a esta dimensión de sueño y le dan forma corporal, y él se vuelve el nuevo Sandman. Utilizando sus poderes logra entrar a la realidad de los seres vivos, y agarra a su esposa, que es Lita Hall, la hija Lita Hall es un nombre de casada, es Lita Trevor. Su papá es Steve Trevor de Tierra 2 y su mamá es la Mujer Maravilla de Tierra 2. Después se cambió y su papá era su mamá era Furia de Tierra 2 y su papá era Aaron Munro de Tierra 2. Y la niña se llamaba Furia. Y esta niña la llevan a la dimensión. Porque era Elena, si es lo correcto, no era Lita, era Elena Hall, ¿no? La llevan a la dimensión de los sueños, donde ella y Hector Hall se casan y tienen relaciones sexuales, y ella se embaraza de un niño que es concebido en el área de los sueños. Concebido en el área de los sueños y es hijo de un muerto. Es hijo de un muerto y está concebido en los sueños. Pero resulta que cuando ya finalmente nuestro gran amigo Morfeo está retomando todo su reinado, descubre este como subreino de sueños, va, lo deshace, hace que Brut y Glob regresen a trabajar para él, desaparece el cuerpo de este de Hector Hall, que eventualmente regresará en las páginas de la Liga de la Sociedad de la Justicia de América, JSA, ya ahora con el cuerpo de, bueno, con un nuevo cuerpo, que va a ser el hijo de Hawkeye Dove, que es la perfecta creación de caos y orden, y tomará el lugar del Dr. Fate. Y resulta que Elena era su mamá, la Furia de Tierra 2, y ella era Hipólita por la era Lita Hall. Resulta que esta niña le encuentra Morfeo, desaparece al Sandman, al segundo Sandman, que ya es Hector Hall, y dice, tú no tienes nada que hacer aquí, y la regresa al rey, al mundo humano, pero está embarazada de Daniel, que es un niño nacido, concebido en los sueños, hijo de un hombre muerto. Cuando el bebé nace, dice, el bebé llega a Morfeo y dice, el bebé no tiene nada que hacer aquí, y se lo lleva. Y eventualmente este niño se volverá Daniel, el nuevo amo de los sueños. ¿Estamos en lo correcto? Así es, en grandes rasgos, eso es lo que pasa con Sandman. A lo que prefiero, mi querido Barnabas, es que necesitamos utilizar a Wesley Dodds, el Sandman de Golden Age, más para mencionar esto, que la razón por la que él se vuelve héroe es por el Sandman moderno, Alex Morfeo. Y también tenemos que meter, aunque no quieras, al Sandman de los 70s, porque el reemplazo de Morfeo Sandman... razón por la que necesita un reemplazo tiene que ver exactamente con lo mismo que pasó. Exacto. Porque es Lita quien decide vengarse de que le quitó a su esposo y a su hijo. Ajá. Quien lleva al enfrentamiento con las furias y a la destrucción de Morfeo. Exacto. Y acá dice Beto, Joey, quiero saber su opinión sobre algo. ¿Se consideran los Elseworlds como historias posibles del universo DC que ocurren en otras tierras, en tierras infinitas, o son una divergencia de la tierra actual? ¿Qué les gusta más, Kingdom Come o Marvels? Bueno, ahí te va. Originalmente los Elseworlds eran posibles futuros, posibles presentes, posibles pasados, que no tenían nada que ver con la continuidad del universo DC, porque ya no existía un multiverso. Después de Infinite Crisis, todas estas posibilidades, las más populares como Superman Red Son, como Kingdom Come, etcétera, etcétera, ya tienen una tierra a la que corresponden. Por eso es que cuando durante Infinite Crisis o los 52, o la saga de 52 o la saga de Countdown, la basura humana llamada Kal Reynar, Donna Troy y creo que Jason Todd, Red Hood, estuvieron viajando de tierra en tierra en busca de Ray Palmer. Cada tierra que llegaban era un Elseworlds. Como que en vez de crear diferentes realidades que iban a ser más complejas o más nuevas, decidieron simple y sencillamente decir, bueno, ¿qué Elseworlds es bueno? ¿Cómo se llama? El Liberty File está muy chido, vamos a utilizar este. El de Kingdom Come es muy chido, vamos a utilizar este. Entonces ahorita ya, no todos, pero la gran mayoría de Elseworlds, los populares, ya tienen una tierra. ¿Qué números sean? No sé. Pero yo sé que en algún cómic pusieron es tierra 32, tierra 44, algo así, estupidez así. Y ya tratan de imitar lo que estaba haciendo Marvel. Exacto. La verdad es que como lo hicieron a medias, y muy torpe. Y ya hablando en serio, los Elseworlds son como todos. No todos son oro, no todos son brillantes, no todos son magníficos. Hay unos muy buenos como el de Speeding Bullets, que es fantástico. El de Golden Age es increíble. El de New Frontier, bueno, carece de progenitora. Pero hay unos muy malos, como este, aunque no lo creas, el que dibuja Mike Mignola, que es Gotham by Gaslight. Excelente dibujo. Me gusta. Pero no es una gran historia. Pero es una historia bastante entretenida. Pero no es una gran historia. No, no es una gran historia. Aparte también es Mike Mignola entintado por P.K. Russell. No, el arte es divino. Pero también tenemos algo como Batman Castle of the Bat, que es cuando Batman es Frankenstein. O tienes una historia, una trilogía por Doug Mensch que es malísima, que es la de Red Rain. ¿Sabes cuál otro es muy malo? Crimson Mist, que es malísimo. Batman Scar of the Bat, con todo y el precioso arte de Eduardo Barreto dibujando gangsters. Sí, es malísimo porque es básicamente Batman como si fuera Al Capone. Y uno que yo pensé que iba a adorar y lo aborrezco es el de Batman Blackest Night, que es cuando Batman recibe el anillo de Linterna Verde. Darkest Night. Darkest Night, perdón, sí, tienes toda la razón. Es Batman Darkest Night, es horripilante. Y uno que pensé que iba a ser horrible y sin embargo me encanta es Batman Holy Terror, cuando Batman es cura. Excelente cómic, excelente. ¿Y qué nos gusta más, Kingdom Come o Marvels? Bueno, si me das solo esas dos opciones, voy a decir Kingdom Come. Kingdom Come es una historia mucho más simple que la de Marvels, pero hay mucho más spandex. Entonces, obviamente voy a ir por este, en Kingdom Come. Pero, si en serio, si me das la opción entre Kingdom Come, Marvels o Golden Age all the way. Me encanta, me fascina. De esas tres opciones, Golden Age es para mí la superior. ¿Y para ti? Bueno, el caso es que aquí me imagino que él quería saber, más bien pensando en las grandes sagas de Alex Ross. Y bajo esa premisa, yo sí soy de que Marvels es mejor, porque es una historia que fue concebida antes de tener un artista en mente. Es bastante más compleja, tiene más implicaciones dentro de la continuidad de Marvel. Y Kingdom Come más bien fue un capricho de Alex Ross, en el que Mark Waid, claro, estaba ahí para poner todo lo que Alex Ross quería dibujar. Y curiosamente, ese capricho también es mío. Por eso me gustó. Y también sabes que lo que más me gustó, yo me compré un tomo divino, que se llama Comicology, que es donde hablan acerca de todos los rediseños que hace nuestro buen amigo Alex Ross. Y lo más padre es que en una de las preguntas que les hacen, tanto a Mark Waid como a Alex Ross, es, oye, una pregunta, ¿por qué a última hora, bueno, por qué decidieron que el Linterna Verde de Kingdom Come iba a ser Alan Scott cuando no era gay todavía? Porque tiene hijos, tiene Obsidian y Jade aparecen en el cómic. Dice, ¿por qué decidieron tener a Alan Scott y no a alguno de los otros Linternos Verdes de la Tierra? Y ambos dicen, bueno, honestamente, como nos cae tan mal Kyle Reynard, no sentimos que era necesario meter un personaje que nos caía mal, ya era demasiado contener a Superman con pelo largo. Entonces dijimos, pues si no podemos usar a Hal Jordan, pues ¿por qué no vamos a usar? ¿Por qué no mejor usamos a Alan Scott? Y dije, mira eso. A Alex Ross y Mark Waid me dan la razón. Kurt Busiek me da la razón cuando elimina a Kal Reynard de JSA contra Avengers número 3. Solo sale en un ridículo panel. ¿Cómo se llama? Darwin Cook está totalmente de acuerdo conmigo porque también utiliza al verdadero Linterna Verde, el mejor de todos, a Hal Jordan, en vez de utilizar a Kal Reynard, y hace que Hal Jordan sea el héroe más heroico de todos en New Frontier. Y ya para cerrar, recordarás esta cosa maravillosa llamada Superman Batman Generations 1, 2 y 3. En el número 1 sale Kal Reynard como protegido de ¿cómo se llama? De Alan Scott, que va a ser el nuevo Linterna Verde de la Tierra. Y en Generations 2 matan brutalmente, cobardemente a la basura llamada Kal Reynard. Y el nuevo Linterna Verde de la Tierra y el más grande Linterna Verde de la Tierra es Hal Jordan. Entonces, John Byrne, Kurt Busiek, George Pérez, Mark Waid y Alex Ross me dan la razón a mí. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo lo dije alguna vez, se entiende muy fácil. Tu versión favorita del personaje es con la que creciste. Es cosa generacional. ¿Te puedes callar, Beto? Sigurd Jarlason, que honestamente no le debo una disculpa, pero sí me pasé con él. Me pasé con él gran y brutalmente la semana pasada, poniéndole tantas canciones que no le gustan. Y hoy no te va a ir tan bien que digamos, pero bueno, chavo, honestamente, qué bueno que sigas escuchando el programa a pesar de todas las cosas que te hago. Sigurd, estamos en ansia de ver el logo que nos haces. Y nos dice así: aprovecho para preguntarle a Joey sobre el estado actual de Iron Fist, y si me puede decir finalmente qué pasó con el hijo de la Vengadora Jessica que tuvo con Powerman. ¿Siempre se resultó ser Skrull o bebé, o qué pasó? Bueno, en el caso de nuestro buen amigo Iron Fist, está ahorita en las páginas de Defenders divirtiéndose como enano. De hecho, algo que no me gustó mucho, el traje que él tenía, el Immortal Iron Fist, que era verde con dorado, me gustaba bastante. Ya desafortunadamente le cerraron el pecho, entonces ya no puedes ver el tatuaje que me encantaba, pero el traje estaba bastante bien. Después resulta que nuestro estúpido amigo Brian Michael Bendis hace que todos los New Avengers se peleen contra un mal, ¿cómo se llama esto? Contra un mal místico, y tienen que utilizar todos los poderes, etcétera, etcétera. Y creo que por alguna razón u otra su traje se tiene que volver más limpio y más puro, y el traje se vuelve blanco con dorado y se ve bastante ridículo. De hecho, tuve la oportunidad de comprarme el juguete y dije, no, el traje que me gusta a mí de Iron Fist o es jade o es rojo con dorado, pero no es blanco con dorado. ¿Te das cuenta que lo podías haber comprado y das a algunos de nuestros amigos que hacen cosas de modelismo para que lo pintara de verde? ¡Cállate! ¡Te odio! Tienes toda la razón, se lo pude haber dado al Chicken Master. Y digo, y aparte el blanco es base, no hay problema para cubrirlo. Cállate, entonces... Sí, es cierto, ¿verdad? Porque el de Jade hubiera estado divino. Pero bueno, ¿Ves por qué digo que a veces piensas demasiado cuadrado para tu propio bien? Tienes toda la razón. Pero bueno, resulta que Iron Fist está en las páginas de los Defenders y están bastante buenos el cómic. Es muy, muy, muy divertido. Muy divertido. Es Matt Fraction retomando al personaje. La serie de Immortal Iron Fist, si no la leyeron, es muy, muy recomendable. Empieza escrita por Ed Brubaker. Con asistencia de Matt Fraction, eventualmente Brubaker le deja la serie y es bastante, bastante bueno. Bueno, en el caso del hijo de Power Man, Luke Cage y Jessica Jones, el niño sigue bien, es un niño que no es en Skrull, es, ¿cómo se podría decir? Es un niño mestizo, ¿no? Porque, y me encanta cómo lo dibujan, porque cada vez que lo dibujan, a veces lo tiran más a chocolate, o lo tiran más a moca, o lo tiran más a vainilla. Más que el dibujo, depende de quién coloreó el cómic, cómo se ve el niño. Entonces, como que. Entonces, puede ser que mucha gente piense que es Skrull, pero no, como que también no determinan cuál sería el tono de su piel, porque obviamente es un niño mestizo. Además de que lo más probable es que vaya. Sí. Aparte, lo más seguro es que voy a terminar siendo mutante, ¿no? Porque no, lo más seguro. No tiene poderes, pero es hijo de dos personas con poderes. Entonces, lo más probable es que eventualmente vaya a ser un mutante. De hecho, Power Man, Luke Cage, él adquiere sus poderes en un accidente de laboratorio. Y Jessica Jones es mutante. Entonces, pues obviamente la nena, si es que eventualmente hay mutantes en el mundo Marvel de nuevo, puede ser que sea mutante. No es Skrull. Y ahorita, hasta donde yo quedé, Jessica Jones agarra a su niño, agarra a la niña ardilla, que es la nana, y se van y se alejan porque ya está ella harta de poner su vida, la vida de la niña en peligro. Porque cada vez que atacan los villanos, ¿dónde atacan? En la mansión de Avengers. Entonces, obviamente, ella ya está harta de poner a su bebé en peligro. Entonces, pues ya va a abandonar a nuestro buen amigo Luke Cage, porque él dice, es que ante nada tengo que ser Avenger. Váyanse mucho al demonio. Si había una persona que podía dejar de ser Avenger, era Luke Cage. Podía regresar podía decirle a Iron Fist, oye, Danny, ven acá. Vamos a ser honestos. Mi esposa está muy intranquila. Cada vez que vienen los villanos a atacar, atacan la mansión de los Avengers. ¿Qué te parece si retomamos los Heroes for Hire? Te vienes conmigo, abrimos una oficinita y volvemos a ser héroes por contrato. ¿Te late? Y Danny hubiera dicho, claro que sí, soy multimillonario, ¿qué me importa? Y tienes, ¿no?, un gran equipo, porque aparte de ellos está Misty. Ah, está, ¿no? Entonces imagínate. Eso daría para un bonito cómic con personajes populares, pero no tanto de Marvel, que en los Avengers están desperdiciados. Y no solo eso, tendrías a dos parejas interraciales. Tenías a Jessica Jones y Luke Cage, Misty Knight, que es una mujer negra, que es divina además el personaje, y tienes a Colleen Wing, que es la prima de Danny Rand, y tienes a Danny Rand. Entonces imagínate, y está otra chica asiática, amiga de Misty y Colleen. Tendrías el cómic más multirracial de la industria, y son personajes muy interesantes que cuando los escriben bien son de las cosas más entretenidas. Es que sí, estamos, digo, si alguien tiene contacto con Marvel, por la Fraction. Es que mira, imagínate, tienes a todos los géneros cinematográficos de los años 70 en un solo cómic, ¿no? Tienes a la chica karateca, Colleen Wing. Tienes al hombre karateca, Iron Fist. Tienes ¿cómo se llama? Al Blaxploitation hombre, que es Luke Cage. Al Blaxploitation mujer, que es Misty Knight. Tienes a mutantes, que es ¿cómo se llama? Jessica Jones. O sea, además le pusiste un origen místico a los poderes de Iron Fist. No, también tienes magia. ¿Qué más necesitas? Y tienes detectives del lado de Misty Knight. Además, formas de utilizar de vez en cuando a los Immortal Weapons. Es un desperdicio que no estén haciendo este cómic. ¿Qué hacen de los Avengers en lugar de tener su propia serie, por amor de Dios? No entiendo. Pero no, el bebé no se escucha. También dice Joe. Y también recuerdo que en Secret Invasion, el lobo fiel, amigo y compañero de Amadeus Cho, terminó siendo Nihilim. ¿Se supo alguna vez de su paradero real? Pues no recuerdo que la nave Skrull haya descendido el cachorro real, o sí, o no lo vi. Y según alguien contestó, que ya está muerto el lobo, ¿no? Sí, yo la verdad por eso estuve haciendo Secret Invasion, pero no sé qué pasó. Sí, yo, todo esto se resolvió en Incredible Hulk, que son cuando Hulk dejó de ser Hulk y lo empezó a escribir las aventuras de Hulk rojo en las páginas de Hulk por Jeff Loeb. Y Incredible Hulk se convirtió el increíble Hércules. Y ahí donde él y Amadeus Cho tuvieron varias aventuras. Y me imagino que ahí resolvieron qué pasó con el cachorro. Yo lo quería leer porque dijeron que era muy bueno, pero no he tenido tiempo. Sigurd Jarson nos dice: hola Joey y Beto, ¿me pueden decir por qué la saga de Avengers Celestial Quest la sacaron de continuidad y exactamente qué le molestó a Starling? No es Starling, es Starling. Bueno, Starling se molesta cada vez que alguien toca el universo cósmico, porque por muchísimos años el único que se atrevía a hacer historias cósmicas era Starling. Celestial Quest no lo leí, pero te voy a explicar más o menos lo que se trató. Ahí te va. Hace muchísimos años, en las páginas de los Avengers, Steve Englehart decide crear algo llamada la búsqueda de la Madonna Celestial. Kang, el conquistador, viene del futuro, llega al pasado, se enfrenta a los Vengadores y dice que hay una mujer que será la Madonna Celestial, que quien sea que se case con ella tendrá la oportunidad de tener hijos con ella y sus hijos serán los más grandes guerreros de todo el universo. Y por ende podrán conquistar planetas o realidades enteras. Y lo único que sabe Kang es que esta mujer será miembro de los Avengers. En ese momento habían tres mujeres en los Avengers: Scarlet Witch, que todos la conocemos, Moondragon y Mantis. Son las dos que posiblemente no conozcamos. En el caso de mucha gente apostaba por o Moondragon o Scarlet Witch. Y nadie apostaba por Mantis. Ahí les va por qué. Todos conocemos a nuestra buena amiga Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Tiene poderes mutantes, tiene poderes mágicos gracias a Agatha Harkness y a C'thon. Larguísima historia, nomás confíen en mí. Y pues, obviamente es la hija de uno de los mutantes más poderosos. Entonces todo el mundo dije, pues, ella podía ser la morada celestial. Y además porque también se parecía mucho a la Virgen María, porque al igual la Virgen María era virgen, porque su novio, esposo, era un robot. Moondragon, había otra gran posibilidad porque ella era una, ¿cómo sería? Priestess, una sacerdotisa entrenada por los Kotati, que son unos alienígenas en forma de planta. Tenía poderes mentales que no fueron otorgados de manera mutante, fueron poderes que ella empezó a desarrollar solo. Es una persona grandes conocimientos de karate y todo eso, y al igual que la Virgen María y Scarlet Witch también. Curiosamente Mantis tenía poder, era igual karateca, era igual muy inteligente, muy hábil, podía controlar cada dedo de su mano de manera perfecta, al igual que los dedos de los pies, etcétera, etcétera. Pero resulta que ella era una prostituta vietnamita. Entonces mucha gente decía, no creo que ella sea la Madonna Celestial. Y además ella se divertía mucho molestando a su novio, que era el maestro de Hawkeye, el espadachín, el swordsman, el espadachín. Y también se como medio quería ligar a Visión, nomás para molestar a la Bruja Escarlata. Entonces dijeron, ella no puede ser la Madonna Celestial. Y resulta que la Madonna Celestial efectivamente es nuestra buena amiga. Estoy pensando, es que no recuerdo si los Kotati enseñaron a Moondragon o enseñaron a Mantis. Los Kotati enseñaron a Mantis. A Mantis, ¿verdad? Sí. Y Moondragon es hija de Drax. De Drax el Destructor, pero los que le enseñaron a ellos son, creo que son Kree entonces. Son unos sacerdotes Kree. Me parece que son Kree. Sí. Son los sacerdotes, pero son los Kotati. Los Kotati enseñan a Mantis. Sí, los Kotati son como plantas que toman, que le enseñan cuando ella es muy bebé. De hecho, Mantis tiene la piel verde. Exacto, tienes toda la razón. Y bueno, te va por qué. Porque resulta que sí, efectivamente, los Kotati enseñan a Mantis y una secta de Kree que son religiosos, no violentos, enseñan a Moondragon. Y Moondragon creía que ella iba a ser la Madonna Celestial. Y ya cuando finalmente resulta que Mantis es la Madonna Celestial, Kang se la quiere llevar. Llega el Swordsman, da su vida por ella. Él muere y Kang se va. Y finalmente, en la muerte de Swordsman, ella admite que lo adora plenamente. Y la única persona con la que quiere tener hijos es con Swordsman, pero Swordsman está muerto. Pues, ¿qué es lo que pasa? Uno de los Kotati toma el cuerpo del Swordsman y regresa Swordsman a la vida y finalmente se casa. Y Mortus casa a Visión y Scarlet Witch, y a Mantis y a Swordsman. La doble boda no se extraña. Se vean que la boda gay no es nada. No. Un sintesoide con una mutante, una prostituta vietnamita, con un hombre muerto. ¡Wow! Y la gente está haciendo escándalo por North Star. Y que no, curiosamente no vamos a tener tiempo de hablar de North Star. Y para que veas que todos los temas aquí son circulares. Sí. Tanto Mantis como Moon Dragon son parte de los Guardians of the Galaxy. Ah, okay. Lo que nos regresa a los Guardians of the Galaxy un par de veces. Y ya que el tema parece que se convirtió en los personajes gay, Moon Dragon es lesbiana. Ah, sí, y tienes toda la razón. Nos lleva de regreso al Capitán Marvel porque Faye LaBelle, la hija de Marvel, es la pareja de Moon Dragon. Sí, y el otro hijo de Captain Marvel es homosexual. Janice también es homosexual. No, Janice no. No, perdón, el otro, Janice el más chico. Es mucho más. Janice es. No sabemos qué es, pero el otro pero, es el más chico. Hulkling. Exactamente. Que es como que un clon hijo, ¿no? Sí, de nuestro amigo Captain Marvel. Duplicado genético. Ah, no. El duplicado genético es Janice Bell. El. ¿Cómo se llama? Hulkling. Es hijo. Es hijo. Sí, es igual mestizo. Es Micha Kree, Micha Skrull. Ok, bueno, entonces ya son 3 horas, entonces tenemos que ir rápido porque si no nos va a matar Lorna. Porque ya serían las 8:30. Pero no nos va a estar esperando en la estación. Ah, solo le da play. Y ya estuvo. Entonces creo que se molestó porque Avengers Celestial Quest trató de expandir sobre todo esto y ya ver a Mantis con sus hijos. Traté de leer el cómic, leí el primer número y dije, las primeras páginas del primer número y fue horrible. Yo diría que es como un berrinche de George Lucas. Que consigue las licencias para que se hagan cómics y novelas y demás, muchas de las cuales son mejores que todo lo que han hecho después de la trilogía original. Y el día que decidió que iba a hacer las precuelas, dijo: ¿saben qué? Todo lo demás no es canon, porque no lo hice yo. Y se acabó. Estúpidas. En el programa 2, Jolote nos dice: tengo una duda, escuché que van a sacar los de Marvel una novela escrita, no cómic, de Civil War, hecha por un tal Stuart Moore. ¿Qué opinas al respecto? Yo he escuchado que hace años publican novelas escritas de los Hombres X y Daredevil. Señores, ¿qué más pueden decir con Civil War que no dijeron en el cómic para tener que hacerlo una novela? Tú mencionaste algo por ahí acerca de, ¿cómo se llama esto? Batman... No Man's Land. No Man's Land. Los cómics realmente son muy disparejos, hay algunos buenos, la mayoría son muy malos. La introducción de Harley Quinn a la continuidad del universo DC fue horrible y la novela la escribe Greg Rucka, que es un autor brillante, un novelista de bestsellers antes de empezar a escribir cómics y le da sentido a toda la historia. Entonces yo no la condenaría porque a lo mejor todo lo que no funcionó en Civil War en la novela funciona. En cuanto al autor, lo pueden expandir, ¿no? En cuanto al autor, Stuart Moore es alguien que tiene muchos años trabajando en el medio, mayormente como editor. Como escritor, yo siento que le doy una historia de ciencia ficción en Zenescope, me parece que se llama Kendra, es una miniserie de 6 números bastante entretenida, no, sin ser ninguna maravilla. Él mayormente es en ciencia ficción, él era el editor original de la línea Helix de ciencia ficción en DC, okay, que duró muy poco tiempo antes de ser desaparecida y medio absorbida por Vértigo. Fue mucho tiempo asistente de Axel Alonso, entonces es una persona bastante capaz, pero nunca he leído algo de prosa suyo, entonces no sé qué esperar de la novela. Pero a fin de cuentas me parece que esto va dirigido a un público diferente a los lectores de cómics, ¿no? Es con la idea de poner títulos y tener presencia en librerías sin, claro, que necesariamente sea arte. Sí, pero con Civil War se me hace como que muy estúpido porque creo que lo que más pega de Civil War es ver los golpes. Básicamente lo que decíamos del Avengers X-Men, ¿no? La historia puede no ser muy profunda, pero es muy entretenida porque ver los estás golpes viendo héroes peleando. Entonces, si no sé qué tan también se va a trasladar esto a una novela. Compañero, escuché el audiolibro de Kingdom Come y estamos de acuerdo que baja muchísimo. Sí, bueno, y aparte el autor, yo siempre he pensado que Elliot Smaggin no es un buen escritor. Entonces... No, espérate. Superman y o sea, Superman me, este... Me refiero a su prosa. Cuando no, pero... No, es que él hizo un libro de Superman y un libro... Hizo 2 libros de Superman, uno que se llamaba Superman y otro que se llamaba Superman... Superman, el último hijo de Krypton, y Superman, Miracle Monday, y son buenísimos. Ok, yo recuerdo haber leído. Ya los tengo por ahí, te los presto si quieres. Escribió algo de Batman, si no mal recuerdo, y editó una colección de cuentos de Superman, y las dos son bastante malitas. Entonces, wow, habría que ver sus dos novelas, ¿qué tal? Y sí, han publicado novelas de Hombres X y de Daredevil, y hay veces hacen adaptaciones de películas, de las películas. Por decir, Peter David hizo la adaptación de Spider-Man 1, de Spider-Man y de 2 Hulk, y de Hulk. De ambas. De Spider-Man 3 no recuerdo si hubo novelas. No, no sé, tengo, yo más no tengo la de 1 yo y 2. Yo tengo Spider-Man 1 y 2 y Hulk 1 y 2. Las adaptaciones son de Peter David y expande bastante bien el guión. Sí. Tomando en cuenta que es alguien familiarizado con los personajes, que tiene experiencia como novelista y que sabe de dónde vienen los personajes. Entonces las novelas no necesariamente son malas, sea que adapten o sean historias originales, más bien depende de los autores y si realmente tienen historia que contar. Con lo de Civil War, pues sí, el problema es ese, ¿no? Que la historia no es muy buena y uno de sus pocos fuertes son los visuales, la prosa no va a existir. Acá Mr. Gorgeous Zombie nos dice, bueno, ya que viene la boda de Northstar y leyendo un poco Comics Alliance, leí que Chris Sims le preguntaron acerca de cuál es su boda favorita de los cómics y respondió que era Scott y Jean Grey. Fue divertido cómo escribió acerca de la boda y cómo obtuvo este cómic. Ahora yo te quiero preguntar, Joby, ¿cuál es tu boda favorita en los cómics y por qué? Y cambiando el tema, hoy cuando fui por mis cómics me dieron un periódico póster de las nuevas series de Watchmen que van a salir. Creo que ya te lo preguntaron, pero ¿qué opinas de esto? ¿Y los vas a comprar? Bueno, en el caso de mi boda favorita, pues me voy a ver muy clásico, pero me vale. Para mí, mi mejor boda y siempre será Reed Richards y la Mujer Invisible. Me encantó. Es muy clásica, es muy divina y curiosamente es una de las pocas bodas que se han mantenido en el universo DC, que han sido importantes en el universo Marvel, perdón, que han sido importantes en el universo Marvel y que ayudan a crecer a ambos personajes. No lo hicieron para ganar dinero, lo hicieron porque era una historia que era necesaria contar y de hecho le dieron todo un anual para contarlo y un anual no bastó para contar no solo la historia sino el gran romance de esos dos grandes y magníficos personajes. Tanto así que en dos historias, cuando la Mujer Invisible muere, nuestro buen amigo Mr. Fantástico ya no tiene razón para continuar. Una de ellas fue un What If que alguna vez he mencionado y creo que ya está subido a internet y nadie lo bajó. Pero es un What If número 40 y algo. Ahí te daré la portada para que lo subimos alguna vez en el blog de la convención. Entonces, si alguien está interesado, puede entrar a buscarlo y esperar que el link vaya a ser en la upload. Exacto. Está buenísima esa historia porque básicamente muere la mujer invisible durante su parto de Franklin. Muere porque se van a pelear contra Annihilus para quitarle el Cosmic Control Rod y de esa manera poder controlar el parto. No lo logran hacer a tiempo, la mujer invisible muere y Reed Richards dice ya no tengo nada por qué vivir. Borra todo su trabajo, se mete a la zona negativa y dice lo único que me queda es la venganza porque sin Sue no quiero vivir. Y punto. Y de hecho hay un momento muy, muy divino que no involucra a Reed, pero es durante cuando está en el velorio de la Mujer Invisible. Johnny se sube a hablar para hablar de su hermana y no puede, ¿no? Y en eso está tratando de hablar y se pone a llorar, que es un momento muy lindo para Johnny. Y se sube la mole y le dice, no te preocupes Johnny, siéntate. Y dice, nomás quiero hablar ahorita del miembro más fuerte de los Cuatro Fantásticos. Cada vez que uno me ve a mí, dicen, él ha de ser el más fuerte porque tiene más músculos. Dicen, no. El más fuerte de nosotros era Sue. Porque era la única mujer que podía ver a un montón de rocas que se estaban muriendo de auto-odio y baja autoestima y de rechazo hacia sí mismo. Me ponía un delantal, me ponía en el fregadero y me obligaba a lavar los platos. Y era imposible decirle que no. Sue era nuestro espíritu, Sue era nuestra guía. Sue era la persona que todos queríamos y amábamos a nuestra manera. Y sin ella no sabemos cómo continuar. Y Reed no va al velorio, no puede ir. Borra todas sus computadoras, se mete a la zona negativa y se suicida. Y más adelante, en Earth X, sucede más o menos lo mismo. Se pelea por última vez con el Dr. Doom. El Dr. Doom en un momento matan, Sue muere, se me olvida exactamente cómo. Y él ya no le queda nada. No le queda nada por vivir y nomás está divagando ahí como que en la Torre Baxter sin saber qué hacer. En el segundo número, que es Universe X, si estoy en lo correcto, en la segunda miniserie, la reencarnación del Capitán Marvel le da la oportunidad a él de tener lo que más desea en su vida. Y dice, ¿querrías el regreso de tu esposa? Y dice, daría mi brazo derecho. Pues adivina qué, lo vas a tener que dar. Y utilizando su brazo derecho, Alicia Masters hace la forma, una escultura con el brazo derecho de Reed y es la forma de Sue. Utilizando el Soul Gem de nuestro buen amigo Warlock, se lo pone en la frente y el espíritu de Sue Richards entra al brazo derecho de Reed y le da vida. Y cuando Reed ve el rostro de su esposa y el rostro de ella, dice, mi amor, ¿cómo estás? Ella, pues para ella no ha pasado tiempo, ¿no? Ella no murió, ¿no? Entonces, porque como no recuerda su muerte, ¿no? Y cuando él la ve, la abraza con su brazo izquierdo y su brazo la enrosca varias veces y se pone a llorar. Y ella, ¿qué te pasa, mi amor? Y lo empieza nomás a abrazar como para como tranquilizarlo, y el tipo está muerto en lágrimas. Y dices, para mí eso define el amor. Porque todos los otros romances que han habido, el de Scott y Jean ha muerto millones de veces y se siente muy mal Scott, pero busca la manera de seguir, y de hecho su romance ahorita con White Queen se me hace mucho más interesante que el romance que tiene con Jean Grey. La boda de Hombre Araña y Mary Jane ya valió dos pesos, o sea, ya desapareció. Se lo vendieron al diablo, ¿no? Pues a ver, ¿cuál otro matrimonio? El matrimonio de Iris West y Flash, aunque hablamos harto de él y que es muy importante, nunca hubo una boda así tal cual. Que yo te podría decir, la única otra boda que me gustó, pero me gustó más por todo lo que sucedió alrededor, no tal cual por el romance, porque el personaje con el que se casa la mujer heroína es odioso, es una boda que creo que también es parte de tu lista de las 10 mejores bodas o las 5 mejores bodas, y es New Teen Titans número 50, si estoy en lo correcto, que es la boda de Wonder Girl con Terry Long. Lo padre no es el romance, lo padre no es la pareja, que honestamente el tipo está en serio navegando muy alto, porque él no tenía, ese individuo no tenía nada que hacer con Wonder Girl, que es una mujer excelente, es una gran persona, un gran personaje. Ella se debió de casar con alguien que la merecía más, no con este tipo que no vale ni tres pesos. Pero el cómic, la historia, el dibujo y la catarsis de cada uno de los personajes durante esa boda es fantástico. Entonces yo sería, para mí, la que más me gusta por el romance que demuestra es Reed Richards, Sue Storm, y la que más me gusta como evento, como un cómic que es parte de mi colección y lo adoro, es obviamente New Teen Titans número 50, si estoy en lo correcto, la boda de Terry Long y Wonder Girl. ¿Y para ti? Pues la de los Cuatro Fantásticos es la clásica, y aparte marca un momento definitorio en la historia de Universo Marvel, porque si hay algo que separa a los Cuatro Fantásticos de cualquier otro equipo de héroes, es que más que un equipo, son una familia. Y el momento en el que se consolidan como familia es precisamente esa boda. Entonces esa sería una. Y la de Donna Troy y Terry Long es, como dices, no es la boda, sino todo lo que pasa antes, que lleva a que la boda funcione de cierta manera dentro de la historia. Y la otra que yo encuentro, sobre todo, me gusta mucho porque son un par de números muy divertidos, no es de superhéroes. Es la boda de Rick Jones con Marlo. Ah, sí. Es Peter David escribiendo, Gary Frank dibujando. Y son dos números, porque el primero es la despedida de soltero, que es uno de los cómics más divertidos que pueden leer. Y la boda, aparte de lo que representa para los personajes, y la forma en la que crece las historias de los personajes secundarios en el mundo de Hulk, el cómic es sumamente divertido, porque resulta ser que el Impossible Man manda invitaciones a toda clase de supervillanos, y en lugar de separarlos a la entrada de la boda, de este lado los familiares de la novia, de este los del novio, terminan separándolo en héroes y villanos. Cuando los villanos intentan protestar, resulta que la persona encargada de sentarlos a cada quien donde les corresponde es el Silver Surfer. Entonces, básicamente nadie protesta y todo el mundo se sienta donde le dicen. Son, como repito, son un par de cómics muy divertidos. Si leen el dron de Peter David en Hulk, cosa que todo mundo debería hacer, son bastante interesantes. Yo no entiendo quién está escuchando este programa y no haya comprado los cómics de Peter David de Hulk, que son fantásticos. Yo creo que hay colecciones de TPS, ¿no? Que son los Peter David Visionaries. Sí, espero que los estén leyendo todos y cada uno de ustedes. Si no, ya saben dónde los encuentras. Por favor, recuerden, fantástico. Félix Cuevas, 435, cerca del metro Zapata. Y espero que toda la gente que esté esperando recibir sus cómics el día de hoy diga, ¿sabes qué? En lo que abren esta cortina, me voy al área de paperbacks y empiezo a jalar algunos TFs para mi colección, que honestamente hay unos que valen muchísimo, muchísimo la pena. Y ya lo final que me pregunta es, ¿qué opino acerca de los títulos de Watchmen que van a salir? Que obviamente son los de Before Watchmen, Tú ya sabes lo que yo opino, tú creo que opinas algo similar. Pero ¿qué te parece si le decimos a toda y cada una de las personas que ya hablé con Juan Bautista, el gerente de Fantástico? Él me imagino que ya habló con David Noriega, que es obviamente el dueño de la tienda. Ya nos pusimos de acuerdo y la próxima plática la quedaremos al final de este mes, al final de junio, que caería, vamos a ver, sería el sábado... 30, una semana después del evento en León. El día sería el sábado 30... déjame ver esto. Sería sábado 30. Entonces primero me voy a ir a León, el 23 y el 24... para hacer para estar en Comic Fest México, y después el sábado 30 estaré dando la plática acerca de Before Watchmen en Fantástico, que como les repito es Félix Cuevas 835, y ya me dijeron que para julio se acerca y se avecina la Mole, si estoy en lo correcto, es julio la Mole, ya veintitantos de julio. Ya me están contactando y aparentemente también voy a tener la oportunidad de entrevistar a algunos artistas americanos, y voy a ser parte de la Mole, que eso me pone muy feliz porque dije, mira, finalmente, 8 años después, ya consigo que me tomen en serio las convenciones, porque por alguna razón u otra creo que no creían que yo era muy capaz ante los micrófonos o no sé qué rollo. Señores, veo que ya son... 3 horas 17 minutos, ya tenemos que cerrar esto antes de que sean 3 horas y media o más no puede, este programa no puede durar más de 3 horas y media, porque si no, nomás no vamos a tener tiempo. Pero veo que, mira, hay 3 comentarios. Uno es de Barnabás, otro es de Jolote y otro es de Carmix. Vamos a ver. Y todos son acerca de lo que escribió nuestro buen amigo Carmix en el blog de Comic Manía, que es... http://comicmaniaradio.blogspot.com. Dice acá, muy interesante, no tenía idea que iba de qué iba realmente este cómic. Me surge la duda si para leerse en TPB es más fácil como comprar el Elephant Man TPB número 1, de ahí seguirse, me imagino que hasta el más reciente. Buen aporte, gracias. Y obviamente se refiere a lo que acerca del cómic de Phil Hip Flask y The Elephant Man, ciencia ficción humanamente. Yo nomás tengo que decirle las gracias a Carmix, por en serio, en vez de hacer algo trillado, en vez de hacer algo que hemos visto millones y millones de veces antes, resulta que se fue a hablar acerca de un cómic llamado Hip Flask, que es con hipopótamos, Dios mío. Entonces le agradezco que haya ido por ahí en vez de agarrar algo como Watchmen o Avengers o Batman, ¿no? Que se ha ido por en serio un cómic que no mucha gente le ha dado la oportunidad, y de esa manera más gente espero que se la dé. Acá Jolote nos dice: buen artículo, Carmix, había escuchado un poco de este cómic antes, definitivamente con la información que das me he decidido a echarle un vistazo. Y finalmente Carmix nos dice: muchas gracias por el comentario, Barnabás. Pues sí, es así de sencillo, aunque te recomiendo que consigas desde el TP volumen 0. Este acaba de salir y contiene una miniserie y algunas historias que son el origen de todo lo que pasa después. Aunque también puedes comenzar desde el volumen 1 y le entiendes perfecto, porque la miniserie es la versión extendida de eventos de los protagonistas mencionan durante el volumen 1. Un saludo. Y nomás quiero decirles que todos y cada uno de los comentarios que leímos ahorita, Beto los recopiló y solo utilizó los que eran preguntas. Los que eran buen programa, mal programa, o los que eran pleitos entre Antonio, Sigurd Jason y Barnabás Collins, o los que eran como cuestiones ya personales de qué les parecía el programa o no. De manera muy breve, como que toqué varios de esos comentarios y ahorita nos enfocamos en lo que era directamente las preguntas. Y eso, más todo lo que dijimos acerca de nuestro buen amigo Linterna Verde, el primer Linterna Verde de la Tierra, Alan Scott, que ahora en el rebooteado universo y realidad de los nuevos 51 es gay, pues obviamente nos echamos casi 3 horas y media. Vamos a cerrar este programa en los próximos 10 minutos, porque si no, no le va a dar tiempo al horno de ponerlo. Beto, ¿qué te gustaría decir para como concluir tu participación en Comic Manía, episodio número 4? Pues nada, agradecerles a todos los comentarios. Al parecer ha habido muy buena respuesta, no solo en vivo, sino también en el blog. Agradecer a la gente que nos ha ayudado a difundirlo. Y pues yo no estaré participando de voz muy a menudo, pero cualquier cosa que quieran hacer conmigo, ahí estoy atendiendo los comentarios en el blog. Sí, eso te lo agradezco, porque como no tienes la oportunidad de venir tan seguido al programa, al menos tener ahí tu presencia es mucho más chido. Y espero que más personas se unan al programa, no solo de manera de comentarios, sino que me ayuden a hacer el programa, porque pues, obviamente el Cacha puede ir de vez en cuando, tú puedes ir de vez en cuando, Javier Saurio puede ir de vez en cuando, y Spike puede ir de vez en cuando, y Carmix también. pero cada vez se está complicando más por los horarios que tienen de la chamba. Entonces yo lo que necesito es pues gente que me eche la mano, porque si no se va a volver un monólogo soliloquio de Carlos, Joe y Moisés, y creo que nadie quiere eso, y menos yo, y mucho menos Lorda, porque se suicida o me mata, una de las dos. Entonces por favor, en alguno de los comentarios del blog, nomás díganme, quiero ser parte de Comicmanía, y así de simple y así de fácil podrán ser. Y bueno, yo creo que lo único que les tengo que decir es, ha sido un placer estar con ustedes de nuevo. Espero que no lean nada de Earth 2, porque están agarrando el personaje de Alan Scott y lo están volviendo algo que nunca fue, nomás para vender más cómics. Qué lástima que no pudimos hablar de North Star largo y tendido. Lo haré la semana que sigue. Tratar de hablar un poquito acerca de Aftonlight, un poquito acerca de North Star, para que entiendan que este personaje, pues sí tenía que ser gay, porque así lo determinó nuestro amigo John Byrne, el creador del personaje. Pero honestamente no era necesario que lo sacaran tan fuera del closet, porque lo hicieron exclusivamente para pues llamar la atención, para tener los titulares, pero no necesariamente porque era algo importantísimo y necesario del personaje. Y pues bueno, ya te di gusto un poquito Sigurd Jarlsson, te puso una canción de Bush llamada Machine Head. Y ahorita pues hay que darle gusto a otras personas. Entonces ya para cerrar, así como la semana pasada tuve la suerte de poner la canción de Boyfriend de Justin Timberlake, a ver si alguien tomaba la carnada, y alguien la tomó. The Enchantress tomó la carnada. Ahorita voy a poner una canción de NSYNC que se llama Girlfriend, y a ver si alguien toma la carnada esta vez. ¿Quién quita? Puede ser, hay posibilidad. Y ahorita ya que tenemos más niñas. Antes de que pase la canción, quisiera comentar, por ahí alguien me preguntó alguna vez por qué no ponían en los blogs más textos de contenido original aparte de los posts. La razón de esto es porque tengo un compromiso con otro blog, que es Comicverso. Okay. Lo encuentran en comicverso.org, que por cierto esta semana cumplió 6 años, entonces sí se me haría bastante mala onda de mi parte de repente dejar de colaborar allá en aquel blog para poner los textos por acá, pero no sé, tal vez algunos textos más viejos podría reciclarlos, con algunos temas son de interés recurrente, tal vez reproducirlos por acá y poner los enlaces donde se publicó originalmente. De hecho, yo lo que yo quiero hacer con Comic Conexión, agarrar algunos textos que yo hice y ponerlos aquí en Comicmanía, porque son algunos textos de los que estoy orgulloso de haber hecho, nada de lo del Joyverse, obviamente, pero algunas cosas que se me hicieron como bastante graciosas que hice, y se las pondré por acá para que ustedes lo vean. Señores, ha sido un verdadero placer estar con ustedes de nuevo. Son las ya 3 horas con 23 minutos que nos echamos. Creo que ya es mucho más que suficiente. No creo que quieran escucharnos más. Más les pido, estén atentos a la próxima plática en Fantástico, que va a ser de Before Watchmen. Estén atentos a Comic Fest León. Espero verlos a todos y cada uno de ustedes por ahí. Estén atentos a nuestro Twitter, que es @ Comic Manía Radio. A nuestro Messenger, que es Comicmanía Radio @ hotmail.com. Y obviamente nuestro blog, que es http://comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, y pues también estaré ahí por la mole dándome una vuelta. Entonces, señores, creo que vamos a tener muchas oportunidades de vernos, de conocernos. Y recuerden, siempre es padre, siempre algo que me encanta es cuando alguien se me acerque y me hace alguna pregunta de cómics. De hecho, la última vez que hicimos una plática ahí en Fantástico, alguien se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, Joby? No me resolviste una pregunta acerca de Iron Man y Doctor Doom, quiero la respuesta ahorita. Y en vez de tomarlo como una agresión, al contrario, lo tomo como algo bastante lindo. Y ya nomás para cerrar, nuestro buen amigo Miguel Espinosa, que fue el que me dio un libro que tuvo que hacer para su tesis. No sé, creo que tú estabas ahí cuando me lo prestó. Y me dijo, ¿qué onda? Ay, chido por mencionar lo de mi libro en el programa. Y no te preocupes, lo de la opinión que des del mismo, la crítica tiende a servir siempre. Además, sé que la crítica que llegues a dar estará fundamentada. Pues déjame decirte, mi querido Miguel, ya empecé a leer un poquito de tu libro, estoy en las primeras páginas, y yo sentí que tu prólogo lo abriste muy fuerte y como que fue más que nada para gente que sabe de cómics. Y entonces dije, hijo, ¿qué van a hacer los sinodales cuando lean esto? Pero más adelante lo que más me gustó fue que todo lo que mencionó en el prólogo lo empieza a, ¿cómo se llama?, a deshebrar. Ya, por decir, menciona a Gwen Stacy y lo primero que dice es Gwen Stacy. Y te explica quién es. Entonces dije, ok. Entonces acá das como que la entrada y acá das la explicación. Y eso me gustó. Pero lo que más me gustó, y espero citarte correctamente porque me encantó, cuando estás hablando de las eras, hablas de la era de oro, de la era de plata, de la era de bronce, y lo que te refieres como la era de cromo, que son todos los años 90. Y dices, no solo le pusieron así, porque obviamente sería la que sigue a nivel metal, ¿no? Digamos, si estamos hablando de que cada una de las edades se miden con metales o se llaman con metales, pues cromo es correcto, pero también porque la mayoría de las portadas tenían este metal, que sí, se ve muy brillante, pero sin duda es barato. Entonces me encantó porque dije yo, claro, la era de cromo fue muy brillante, fue muy barata. Y sí, los años 90 se me hacen como que la era más barata. Y qué bueno que tú pienses exactamente lo mismo, porque va a ser una exploración de los años 90 como esta era que se enfocó más por la superficie, más por el show y menos por la sustancia. Entonces espero que esta primera promesa que das en estas primeras palabras de tu prólogo en este libro que estoy leyendo, sigan estando así. Me gusta mucho la presentación, pero tienes razón, la gente que te lo encuadernó omitió como que las primeras letras de algunas de las palabras, como que a la hora de encuadernarlo como que se encimó. Es un poquito más difícil la lectura, pero en serio te felicito, abriste muy fuerte y me está gustando hasta ahorita. Señores, los dejo y les dejo con esta canción de NSYNC que se llama Girlfriend. Beto, gracias por estar conmigo. No hay de qué, hasta la próxima. Nos estamos viendo, jóvenes, ha sido un placer. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Adiós. Be a shield, yeah. Don't you be my girl.